El mejor día de la semana arranca con un intercambio. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Llegaste al sábado con lo justo. Te marearon los datos. Te hartaste de la opinión. En el Club del Trueque está la solución. Dale, que ya llega el Club del Trueque. Con Martín Virgili, Mirna Hernández, Pablo Verdugo y Lautaro Ventiveni. Todos los sábados de 10 a 12 por La Comunidad. Radio Kermés 106.1 o www.radiokermés.com. El Club del Trueque. Cuando el ritmo suena en tu corazón más fuerte que tus miedos, cuando las voces que te dicen que no, de repente ya se fueron. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Club del Trueque en Radio Kermés en el 106.1. Las y los vamos a acompañar hasta las 12 con un nuevo Club del Trueque con la presencia de mi amigo el señor Pablo Verdugo. ¿Cómo le va? ¡Qué alegría tenerlo nuevamente! Estoy, la verdad que soy la estrella ahora porque estoy en Twitch, tengo cámara para mí solo. No ahora, siempre fuiste la estrella de este programa y lo vas a seguir siendo. Tengo la computadora con internet, tengo todos los beneficios. Sos el número uno, me sacaste internet a mí para tenerlo vos. Y a mi derecha Mirna Hernández, amiga, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Espectacular, la verdad, un día hermoso, glorioso. Hoy, sí, glorioso desde cuanto a la temperatura, al menos acá en la localidad de Toay, en Santa Rosa, con 30 pronosticado para hoy de máxima. Yo estoy de campera, de jean y remera. O sea, y esto es toda una novedad, porque Mirna suele venir de bufanda y gorro, a pesar de que sea... ¿No les preocupa un poco? 20 de diciembre, Mirna viene igual, gorro y bufanda. Claro, pero yo anhelaba esta temperatura. De hecho, estoy esperando que poder salir a tomar sol, o sea, que venga una seguidilla de días con esta temperatura para poder tomar un poco de pero sol. Pero hoy no está la seguidilla. Hoy ya tenés 30, ya está hoy. Lo que pasa que yo le cuento. Si usted toma, hoy hace 30 grados, mañana hace 16. Nah, pero no va a pasar eso. Yo tomo sol hoy, mañana no tomo, no es por no tomar sol, sino es por el contraste. Mañana me enfermo. Ya está, yo le digo, apaguen el calefactor, ya está. Si lo dejaron algunos prendidos por ahí, lo tienen en piloto, ya está, apagalo. A la noche está haciendo fresco. Yo para mí hay que dejarlo ahí en piloto porque para mí va a tirar 2 o 3 días. Ya está, olvídate, ya está. Lo inexorable, lo que vemos allá en el horizonte es verano pleno. Verano pleno. ¿Llegamos a 40 grados este verano? Y mínimo. Dicen ¿cómo que mínimo? Mínimo 40. ¿Cómo mínimo? Van a explotar los aires acondicionados. No digas eso. Está llamando el amigo Luis Ucero diciendo, muchachos, cuiden. No, bueno, pero usted sabe que hay una cuestión climática, ambiental, y que están diciendo que el verano va a ser muy, muy heavy. Calentamiento global, viejo. ¿Qué preparamos? ¿Ventiladores? ¿Los Liliana a pleno? No va a dar abasto. La manguera, hay que manguerearse. Manguera a pleno. Manguerearse. El famoso baldazo. Sí. Ahora viene el agua no sale fría. Ahora viene la grieta, lo que voy a decir. Es tenemos que dejar de consumir carne porque se viene el calentamiento global. Déjeme saludar antes de meterme en eso al señor Alejo Bernardo, que está un poquito dormido y es cierto... Lo sacamos apurado de la cama. Sí, no fuimos muy organizados. No fuimos un buen equipo con él, pero nos estamos redimiendo. Le preparé el mate. Le compramos usted puchito. Le compró una facturita, unos puchinguis. No, estamos mejorando, Alejo. Yo quiero decir algo. Hoy estoy con 3 ruludos. No lo había conocido los rulos allá, el mi compañero Verdugo, Ale Bernardo, están así. Para mí no? El señor Verdugo no. El señor Verdugo es un onduladín. El rulo acá, Bernardo y yo lo defendemos, sí, pero sí. Usted me está son crespo estos. Mire lo que es esa cabellera. Yo por soy favor. Me hiciste acordar que esta semana cambié de peluquero. Cambié de peluquero, que esto es un tema para las masculinidades de este tiempo. No, y las feminidades también. Para las feminidades también. En realidad, para el ser humano en general. Ahí nos vamos a meter con su tema. Y mi peluquero, la primera pregunta que me realizó, mi nuevo peluquero, le mando un saludo al amigo Fede Costabel, y me dice: ¿es natural o permanente? Te digo, ¿no? Pero natural completo. ¿Cómo permanente? No, dice porque se estila mucho meter permanente hoy. Posta, ¿hay un hombre que se pone permanente y de rulo? Haber. Todos los que los tienen cachos rubios de la permanente vida. Permanente que es un proceso al pelo que te queda el rulito ¿el armado. Rulo permanente? Sí. Pero claro. Un permanente, ¿cuánto te dura? ¿Pero no te lo tenés que lavar o cómo es? No es permanente, dura para toda la vida. Tiene que ver con el crecimiento. Igual que, claro. Igual que los alisados. El alisado, digamos, el alisado va a depender de lo que te crezca el pelo. Es lo que dice Lale. O sea, para la permanente te la va y ya está. ¿Se te fue? No. ¿Te dura? O sea, la, claro, yo veo a alguien con permanente es un sucio. Salvo que, como bien lo dice legalmente Rubia en la película, sí. Si vos te lavás inmediatamente después de haberte hecho la permanente, el efecto se va. Pero si no te lavas y haces lo correcto, digamos, la permanente... Todo esto continúa. Aprendimos del cine. No, yo lo sabía porque mi mamá es peluquera. Ay, feliz cumpleaños a mi mamá. Mándale un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, le vamos a poner la canción de cumpleaños y todo. ¿Algún rulo alguna vez metiste vos? No. Yo rulo... ¿Cómo rulo? ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! Una de nuestras oyentes más fieles. Sí. ¡Que los cumplas feliz! Por lo menos la mamá de Mirna. De mi lado, sí. Un cumpleaños, un feliz cumpleaños en serio. Grande para usted. Que lo pase muy bien. Que coma rico. Sí, es el deseo de todo cumpleaños. Hoy va a comer rico. Va a ir a lo del negro. Por supuesto, pero después vamos a hablar del negro. Después vamos a hablar de muchas cosas. Pero bueno, sí, como que abrimos muchas ventanas. Sí, está bien, pero este programa es un club del trueque. Digo, está lleno de ventanas abiertas. Cuando uno entra a un club del trueque se puede encontrar... Ventanas. Cuando uno entra por un club del trueque se puede encontrar con un montón claro, de cosas. Muchas cosas. Va sí, abriendo ventanas, no terminó de cerrar este la etapa de la tortilla y ya tiene una pasta flora esperándolo. Claro. O tiene alguna prenda de vestir para que intercambiar. Una cerámica. Bueno, yo le contesto la pregunta. Sí. He metido rulo, pero no permanente. Me he simulado tener rulo. ¿Y le gustaría un rulito moto? Así como el amigo Alejo Bernardo y como yo casi. A ver, mi pelo no es lacio, mi pelo tiene un, no sé si llamarle una onda o aireado, no sé cómo decirlo. Aireado, le tiró aireado. Pero durante la pandemia, que no me he hecho ningún tratamiento para que me quede medianamente liso, saltaron las onditas y se puede decir que tuve alguna rubias. Sí, en la pandemia saltaban las onditas, saltaban las canitas, las raíces. Sí, saltó todo ahí. Esta semana justo escuché una... No voy a abrir otra puerta, voy a volver. Porque si abro otra puerta no vamos a terminar más. Usted decía que tenemos que dejar de comer vacas. Dejemos comer animales. Carne. Hoy es el día del vegetarianismo. ¿Usted lo sabe o lo dijo no, por eso? No lo sabía. Primero de octubre, en este décimo mes del año... Ya octubre. ¿Cómo le sienta a usted cuando mira para atrás en el año y dice, ya estamos en octubre? ¿Cómo? ¿Siente que el 2022 fue productivo o no? Es como el 70% tendría que chequearlo, pero... ¿Pero siente que fue productivo el 2022? Sí, espectacular. Usted siempre tiene años buenos. Y tenés que tener organización. Lo que pasa que él, a ver, tuvo la noticia más hermosa. Bueno, no llega el hype, claro. Digamos, la mayor noticia. Será en 2023. Yo ya les dije que octubre es mi mes preferido porque es el mes de mi cumpleaños. Porque viene con Halloween. No, porque es el mes. Sí, puede ser porque soy media bruja, pero es mi mes preferido porque es el mes de mi cumpleaños. La verdad que la gente que se ama tanto que dice que el mejor mes del año es el de su cumpleaños. No es que me ame a mí. Sí, muchísimo. A ver. No me amo a mí, amo el mes de mi cumpleaños. Lo que pasa es que es un mes para mí. El mes de cumpleaños de su mamá también. Es el mes de compañero. Todos los cumpleaños. El Día de la Madre. Lo charlamos en una vez cuando hablábamos del horóscopo. Y la mayor que hay. El mes que más. Y sí, enero, febrero, fogoso. Sí. Y 9 meses después, 8 meses después, llega. Claro. Los pibes. Y para mí es el mes donde más gasto en el año. Por cumpleaños. Cumpleaños, Día de la Madre. Recibe también Día de la Madre, cumpleaños. Sí, lo que pasa es que muchas veces se tiende a el día, mi cumpleaños, el Día de la Madre se tiende no, a eso unificar. De rata. A unificar, claro. No, porque es lo mismo que si cumplí el 20 de diciembre, te lo enganchamos de enero. Con la Navidad. Cumplís el 4 como cuando eras pibe, mi amigo Wally con los Reyes. El 1 de enero y se le unifican todos los regalos ahí. Qué feo, eso es de ratones. Una cosa, otra cosa. Porque si no, vos cumplís en mayo, en abril, y te puedes decir, te lo pego con el de Navidad. Te lo pego con el del Día del Niño. Sí, te están cagando. Igualmente, yo tampoco puedo decir mucho porque hace 4 años que soy mamá, tampoco. Tampoco es que bueno, se han unificado muchos regalos. Pero estos cuatro años se unificaron los regalos. Entonces podría hacer una denuncia penal directamente. ¿Eh? Que vaya directamente al juzgado de turno y presente una denuncia. Porque la están cagando. Que se normalice esta situación. No, claro, no, la están recontra cagando. Y es retroactivo esto. Sí. Para mí. Bueno, Javi, abriste otra puerta más. ¿Qué pero, manera de abrir ventana? No, sí, ahora voy a volver. Recordemos que estamos en el tema vegano. Sí, y recordemos que no mencionamos que no está... Como no, para no tirar el tema vegano. Hoy es el día del vegetariano. No es lo mismo. Distinto. Claro, es distinto. Y recordemos además que no está el señor Lautaro Bendibeña, que está organizando el Festival PAM, que esperamos que le vaya con todos los éxitos del mundo, y aquellos que quieran ir, aquellas que quieran ir, hoy en el Cipren, allá en Santa Rosa, pueden disfrutar de jornada de música, literatura, comida, de hecho se va a comer muy bien. Sí. Presentación de libros, presentación banda, de música libro, en vivo. Y va a estar Lautaro, que es lo más importante. Y el amigo Matías Apeño, por supuesto, hombre sí. de esta casa también. Así que se pueden firmar autógrafos. Bueno, andá cerrando la ventana. Cerramos la ventana. Y me olvidé cuál era la calle. yo creo que si hubiera estado Lautaro, ya hubiera puesto orden en esta mesa. No importa, ¿para qué lo querés, Lautaro? Porque a él no le gusta que se abran tantas ventanas. Me olvidé de cuál pero era bueno, la ventana como no abrí. Está... Me olvidé. No, del vegetarianismo, no estamos hablando de eso. Sí, no, sí. Pero iba a abrir otra ventana. De octubre. Que tenía que ver con los regalos, me parece. Y no sé, ¿qué es regalar carne? Que un montón. Una bueno, cubierta. Voy a cerrar las ventanitas que se abrieron sí. sin querer porque tengo un virus en la computadora que me va abriendo ventanas solas sin que yo toque nada. Y acá en Toay hubo algo que ver con la carne también. Sí. Y que a uno lo acerca más a una idea de ser vegetariano, ¿sí? ¿No? Por ejemplo. Si uno ve los videos de ¿cómo eso. ¿Cómo vos que sos de Toay? Nosotros somos pará, de Santa Rosa. Contémosle a la gente qué pasó, sí. porque nos está escuchando gente de otros lados, de otras provincias. De México, ponele. O gente por ahí de acá que no sabe lo que pasó, acá en el centro de Toay. Sí. Muy cerca de la casa de... No, centro no. bueno, está pero... en la zona de Quinta de Toay, donde sí. se hizo el allanamiento. Bien. Y después el allanamiento de un matadero clandestino de carne equina, sí. Donde, bueno... carne potro. Carne de potro, donde estaban en condiciones, no solamente que se vendían carne equina clandestina de caballos que se robaban de la vía pública, uh-huh. no sé si la vía pública o de privados, digamos. Se robaban. Sí, se robaban, sino que las condiciones en donde se producía esa especie de sí, porque se hacían hamburguesas, se hacían albóndigas, donde se maridaban los productos y donde se los carneaba, claro. No estaban las mejores condiciones. No, ninguna condición, no eran mejores condiciones. Nada. O sea, estaban las gallinas cagando, literal. Sí, sí, sí. Sí. No respetaban una sola norma. No, ni una. La verdad y lo que... peor de todo es que esa carne, según lo que nos decía la policía en parte de una nota que hicimos en el canal de la cooperativa, es que esa carne, o es lo que se fabricaba, digamos, de esa carne, que eran hamburguesas y milanesas, eran vendidas al 70% de, por ejemplo, los carritos de aquí, de Toay. De acá de Toay. Sí, también y en carnicería el 70, de Santa Rosa. O sea que decís... tenés la esperanza de que al que fuiste a comer no haya habido no carne haya, de potro, que la hamburguesa no haya sido capaz que era el 100 y dijeron claro, no digamos no el 70. ¿Qué pasaba en Santa Rosa? Porque solo sabemos algunos nombres de algunas carnicerías de Santa Rosa que vendían. ¿Compraban esto? Claro. Sí, o sea que a nosotros claro. también nos llegó. Santa Rosa, Toay. Sí, pero varias señor, carnicerías. Santa Rosa y Toay ya casi es una sola. El gran sí, Santa Rosa. Exactamente, se llama. Exactamente. No, bueno, la verdad que es bastante heavy el tema. Y viene la idea de si a uno lo acerca más a una idea de ser vegetariano. A mí, la verdad, no. A mí sí. Yo desde esa noticia no pude comer carne. Carne. O sea, de vaca, nada. He comido de pollo. He comido pollo porque es blanca y no me hace recordar tanto al pobre quino. Pero, ya de por sí no como mucha carne, pero... No, ni un corte que vos vas a tu pienso, carnicero de confianza. Y le decís, no sé... No confiamos en nadie acá. Si cortame dame una entraña. Va de una entraña. Sí. Pero no tiene que ver con la desconfianza. Una costeleta. No, tiene que ver con una cuestión de ver ese pobre animal ahí, porque cuando hicieron el allanamiento justo habían matado a una yegua, una ¿no? yegua que tenía un potrillo en la panza. Sí, no, bueno, terrible. Bueno, la verdad es que los detalles son terribles. Los detalles son pero horribles. Pero bueno, pasó eso. Pero digo, toda esa información que nosotros la sabemos por la policía, Es como que me quedó ahí, en el agüita, diría una amiga. Aparte, lo tremendo de esto, que era hace muchos meses que estaban haciendo esto. Yo diría más que meses, no, años. Meses, años. Años. ¿Años? Años. Sí, años. ¿Ah, estamos en años? Años que se hacía, sí, esto, sí, verdaderamente. Años. Y hay tantos caballos sueltos en la calle. Debe ser rendidora la carne de caballo, ¿no? Y lo que debe haber. Era muy barata. Que no eso sabemos. Sí, eso sí, muy barato. Se vendía muy barato en los lugares donde se vendía. Usted... ¿alguna vez se acercó a la idea del vegetarianismo, Pablo? Sí, nosotros con mi compañera, con mi esposa, voy a decir porque si no después me... comemos... Va, teníamos algo que no lo dejamos de hacer, pero dijimos, bueno, bajemos un cambio, no podemos pasar de cero a comer carne a cero, ¿no? Claro, entonces de última los lunes no comamos carne. Sí. Y fue todo un tema. Y ahí empezás a pensar qué menú vegetariano, empezamos a pensar distintas cosas. Y bueno, entonces bajamos a los lunes. Y estábamos viendo de lunes y jueves, vamos a ver. Pero... ¿De verdad que lo tenés que pensar tanto? Sí, a mí me cuesta mucho porque concebimos la comida con carne. O sea, ¿qué comemos hoy? Y costelletas con... Ensalada de lechuga a mí, y a mí tomate. Me encanta algo que decía tu papá siempre, ¿o no? Que mi, mi papá, bueno, ¿de dónde vengo yo? Mi papá decía que él no comía lo que come la comida. Claro. Sí, sí, sí, un caballito. Bueno, caballo no, una vaca, claro, va a comer lechuga. Claro, él no comía lo que come la comida. Claro, o sea, él claro. Es así de carnívoro. Claro, no. Mi mamá no concibe la comida si no tiene carne, no es comida. Bueno, claro. Mi compañero le pasa lo mismo. O sea, mismo. No una tarta, perdón, una tarta, sí, de verdura no sería comida. No, no, ahora empecé a comer tarta de verdura y es como para mi paladar piensa que me secuestraron, algo pasó. Tu paladar dice, che, falta algo acá, está faltando gente. Y al principio era re incómodo para mí comer algo tan verduroso. Sí, sí. Y me daba asco, era, ¿no? Me sentía, digo, claro, no puede, bueno, ser. Ahora no tengo problema. No acostumbrado. Pero me costó. Pero, a ver, pero ¿cómo te daba asco? Me daba asco comer mucha verdura. O sea, tu plato de verdura te daba asco. Claro, solo comer verdura. Todo de comer verdura, una tarta de verdura me daba asco. Uh-huh. Y por allá Anita le ponía un poco de pollo. Y ya estaba, ya mi cerebro. Entendía. Tranquilizaba. Acá llegó la gente que faltaba al baile. Claro. No, sí. Así de traumadito. Yo nunca lo concebí la idea, la verdad. Yo nunca la concebí ni la pienso. No. Dejar de comer. Me gusta mucho. Carne. O sea, me tienta mucho el olor asado, el entrar a una carnicería y ver exhibida en la góndola. Pero yo creo que el corte el planeta va indefectiblemente del lomo, qué sé yo. Y yo creo que las generaciones nuevas nos van a tirar. Loco, ¿cómo puede ser que comían carne estos carnívoros? No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Como no antes fumara dentro de un lugar. Me parece que ojalá pasara, porque me parece que estaría bueno. De hecho, hay un montón de enfermedades que se reducirían. Lo que sí, hay que hacer una dieta equilibrada. Si uno pasa de... No de 100 carne, a 0, lo que decía, claro, Pablo. Claro. No come carne, tiene que hacer una dieta equilibrada para reemplazar... lo que obtenemos, claro, de la, exacto, carne. La proteína, porque... o lo que se saque de la carne. ¿Veganismo ya les costaría más? ¿Cómo? ¿Veganismo ya les costaría más? No, yo el veganismo no llegaría porque a mí, dejar, por ejemplo... Dejar queso, dejar, claro, huevo, ya no, otra. Queso, yo no yo podría queso, vivir sin queso. Puedo matar a alguien por el queso. Y el chocolate, pero bueno, no está importa. Está matando, pero... una vaca. ¿Y usted quiere decir que el veganismo puede hacer que se mate gente? Sí. Directamente. Sí. A empezar a comerlo entre nosotros. ¿El veganismo vuelve violento a los pibes y a las pibas? No. ¿Eso está diciendo? No, eso? No, él está lo dijo. Diciendo eso. Yo no está dijo. Diciendo eso. A mí me parece... yo no voy a ninguno de los extremos. Yo estuve 2 años siendo vegetariana. En un principio empezó por una cuestión... ¿De salud? No, económica. Claro. Ella comía claro, papa para ella todo. Ella era pobre. No, ella tenía un roller para todos, para sus 4 hermanos, ¿te acordás? No. Sí. Pero a ver, cuando estudiaba en Buenos Aires, en su momento, comer carne era un privilegio. De hecho, a ver... No, sigue siendo. Bueno, está bien, pero hoy es más privilegio comer verdura. Bueno, ha cambiado, es cierto. Es muy caro comer bien, saludable. Ir a una dietética, a comprar fibras, qué sé yo, cualquier cosa que uno le supla en esa parte que le falta si decide no comer carne. ¿Sí? Es recontra poco accesible. La verdura también. Y ni hablar si sos vegetariano y celíaco. No. ¿Celíaca, como yo? ¿Cómo completo? O sea, olvídate. No, quise ir a comprar 1 kilo de harina de almendras para hacer unas galletitas. 4.000 pesos sale el kilo de harina. No. Se te o va sea, el sueldo. Imposible. Ahí. A lo que voy es, yo en un primer momento, cuando nos vamos a estudiar, cuando yo me fui a estudiar, irse a estudiar implicaba para los que estábamos en mi situación económica, que mi vieja hacía un esfuerzo terrible para que yo estuviera allá. Digamos, la carne era algo poco visto, salvo que nos mandaran de acá milanesas hechas. Entonces, hubo un momento en donde la situación no daba para que mi mamá me mandara nada. Y bueno, y tuve que empezar a recurrir. Y aparte fue el boom de la soja, ¿se acuerdan? Sí, que ya habíamos hablado. Bueno, por eso, bueno, en el Club del Trueque la soja volaba. Bueno, exacto. Yo comía milanesa de soja. Y milanesa, la milanesa de soja... Y no era lo que sale hoy, que sale cara hoy. Hoy no, o sea, hoy no podés comer milanesa de soja. No, obvio, no es barato. Por eso, coma más allá que la soja encima en Argentina... Se desperdiga por todo el país y sigue siendo carísimo. ¿Qué opinan de la militancia de los vegetarianos o veganos contra los carnívoros? Bueno, yo tengo un reparo grande. Yo tengo un reparo grande. Porque me parece que te respeto tu postura. Te respeto. Tenés razón. Seguramente la vaca contamine mucho. Se haya avasallado muchos humedales por poner ganado. Pero... No, yo no intento convencerte a vos de que estás equivocado. ¿Me entendés? Sí, me sí, parece, sí, sí. Yo entiendo la militancia, pero me parece que a veces hay un sector gente que del se pone muy violentita. Del veganismo, sobre todo, que es bastante violenta con su discurso, con su reacción. Para el que no piensa diferente y que, como esto que vos decías, que es muy cierto, venís criado con otro paladar, ¿podés cambiarlo? Sí, por supuesto. Hasta el último día de tu vida podés cambiar algún hábito, alguna costumbre. Pero... Dame mi tiempo. No me avasalles. No coincido y creo que lo que usted está diciendo es como decir que las feministas son violentas porque quieren cambiar algo. Sí, me parece que él sí. Sí, porque a ver, igual no me parece mal que las feministas sean violentas. No me dejen en ese lugar. Me parece bien. No lo dejo en ese lugar, pero creo que es porque a ver, el comer carne es algo que está masificado, que es algo que está establecido. Sí, que está normalizado. Que está bien. ¿Entendés? Y me parece que las veganas, los vegetarianos que quieren cambiar eso, porque quieren cambiar algo, tienen que tener ese discurso. Porque, claro, a ver... Si no es, digamos, violento o con un grado de violencia, no provocan nada. No sé si todos los vegetarianos veganos son violentos. Me parece que es la forma de que... ¿por qué dicen violencia? ¿Que tenés algún ejemplo? No, que por ejemplo vos estás así en un asado o vas a hacer un asado y el vegano te comenta, no, pero no sean asesinos, vamos a comer. No todos los... Primero no son todos. No todos, y segundo, no. Me parece también que en algún punto cuando haces un asado y tenés un vegetariano, la mayoría de las veces se olvidan de que hay un vegetariano y no le ponen una verdura en la parrilla. Me parece más violenta esa actitud que la de decir, che, ¿por qué no comes...? ¿En mis grupos de amigos...? No, pero es la mayoría. En mis grupos de amigos, por ejemplo, son más los vegetarianos que los carnívoros. Entonces por ahí hacemos un asado y son más la verdura que la carne. Hay más vegetarianos que carnívoros. Sí, en el número, poner que somos 10, 6 son vegetarianos. No, a mí me parece eso un poco, el avasallamiento intelectual de parte de un sector que respeto muchísimo. Que ¿Vos no vas a hacer un esfuercito? No voy a hacer un esfuerzo porque me gusta mucho la carne. O sea, todas las comidas son con carne. Como mucha verdura, he modificado mucho mis hábitos alimenticios. Y bueno, eso. Pero no puedo dejar la carne, no la podría dejar. ¿Cuántas veces en la semana usted come carne? No sé, 2 veces. Y bueno, entonces lo hace. 3, como mucho. Lo hace, pero entonces... Pero no. No es que lo hace yo más lo que digo es el que te dice, no podés comer carne, loco, ¿cómo va a comer eso? Mataste un animal, es un asesino. No, pero yo creo que reduciendo es un montón. O sea, no podría... dejar de comer carne. No puedo dejar de comer una milanesa, no podría dejar de comer una tira asado. Aparte, no creo no que podría, lo logremos. No puedo. No lo vamos podría. A lograr pollo. Como humanidad, pero ponele, nosotros ponele que no lo puedo. Hagamos. Usted pero fanático los chinos, del pollo. No. Sí, me gusta el pollo, qué sé yo. El pescado. El pescado también. Viste que en Semana Santa se come, dicen, vamos a comer pescado porque no es carne. Sí. No es carne roja. No es carne roja. Es una engaña pichanga ahí, no tenés que comer nada, tenés que comer verdura y no, buscamos ahí el recoveco legal de la letra chica. No entendí. No, pero hay una cuestión religiosa ahí que yo no me voy a meter en eso, claro. Claro, le encontraron una engaña pichanga para no comer carne, pero comes carne. No, pero carne. Es la carne roja. Pero, está bien, claro. Yo entiendo, pero el que hace eso es lo mismo que decir, ah, Navidad, ¿cómo va a comer pan dulce si puede comer pan dulce todo el año? O vitel toné. ¿Por qué claro. come vitel toné para la fiesta? Si... Bueno, una pero pan dulce no hay todo el año, sí. Y lo podés hacer en tu casa, caserito. Ah, bueno, pero... Pero no podés comprar pan dulce, pero la venta baja, como mantecol. Podés comer mantecol en cualquier lugar del año, pero yo lo como solamente en Navidad. Estaba por abrir una ventana más, pero no la voy a abrir porque ya me recontrapasé. Ustedes nos pueden escribir, opinar de este tema. Cuéntenos si les gustaría ser vegetarianos, vegetarianas. Si, ¿qué les gustaría dejar? Si lo pensaron, si ya son. ¿Qué le tienen para decir a los carnívoros y a las carnívoras? A los que. A Martín. A los Martínez. No, pero no, igual me dejan en el lado cocosili de la vida. Pero igual no. Comés dos veces carne, son mejor, más claro. vegetarianos. Pero que de vaca estábamos hablando. Yo el pollo ya es otra cosa. El pollo ya. Tengo más días, no todos los días, pero. Nada, pero digamos carne, carne, carne, carne, verdura. Carne, usted come carne. Carne en general. Sí, carne en general. No, claro. No, está bien. Me costaría. Bueno, pueden opinar al 1533 7866. Estamos también en radiokermés.com. Ahí le dan a escuchar en vivo, se despliega un chat y nos pueden escribir por ahí. Y también en nuestro canal de Twitch, el Club del Trueque. Chat desplegado, estamos, si nos quieren ver, con estos rostros divinos. Hasta las 12, los y las acompañamos. Ella caminaba rumbo a la estación, iba idealizando ese tren marrón que la esperaba. Serenamente, el saco cerrado no dejaba ver que tenía en el pecho un agujero. We'll be right back. Entrás, salís y algo te llevas. El Club del Trueque, el toma y traiga de todos los sábados en Radio Kermés. Seguimos en el Club del Trueque, estamos hasta las 12 acompañándolos y acompañándolas. Vamos al toma y traigo, una sección que es la última vez que estuvimos, ya fue hace 15 días porque el sábado pasado no estuvimos, no vamos a decir culpa de quién. No la sacamos a la sección porque teníamos tanto... ¿No salió? No llegamos con los tiempos, como es el aire, sabe cómo es el vivo, te lleva puesto. Entonces... Le vamos a dar la derecha a Mirna, que arranque, ¿te parece? Dale. O... Quería arrancar vos. Las mujeres primero. Bueno. Decile algo. De machirulo. Decile algo. Dale, decile. Hablando de machirulo. Bueno, hablando de machirulo. Tiene 30 años, sí. Dona esperma gratis a mujeres y ya engendró 49 niños en 49 el mundo. 49 pibes. Hay un capítulo de Los Simpsons que a Homero hace algo así. Dona esperma y va a una clínica. Nunca dona esperma. Y aparecen fotos de todos pibitos parecidos a él. Nunca dona esperma. ¿Cómo será divertido? Como donar sangre. No sabría decirle. Bueno, esta es la historia de Cale Gordy. Es un... El Gordy. Un hombre de 30 años, oriundo de California, que es reconocido por ser donante de esperma. Lo reconocen de lejos. Sí, sí, sí. Y aparte, no solamente que dona esperma, sino que lo hace también de la manera tradicional. Es convocado. ¿Cuál es la madre de con sexo de por medio. ¿Él mantiene las relaciones con las chicas? Claro. Es un gigolo. ¿Un gigolo? Sí. Bien. No aparte sé. Efectivo, ¿no? Efectivo. Muy bien de puntería. O sea, a ver, es. Podríamos llevarlo, nacionalizar a argentino y llevarlo a competir en tiro con arco, en algo de eso en los Juegos Olímpicos. En tiro con esperma. Anda bien con el arco y flecha. Bueno. Bueno, nada, es convocado por mujeres. Sí. Ya sea para que le donar sus espermas o para hacerlo de la forma tradicional, por llamarlo de alguna manera. Podés elegir el paquete básico o el combo completo. Claro. Esto es así. El pack premium. Exactamente. El pack premium. Lo loco es que dice, bueno, que ya lleva 49 pibes, de los cuales... ¿Se hace cargo de todos? No conoce. Firma contrato de por medio porque no conoce... Claro. Así cualquiera. Conozco un montón que hacen esa. Y pero... ¿Sabés lo que conozco que están en esa misma misión? Bueno, pero este hombre, digamos, es convocado por ciertas mujeres para... para que les done. Sí, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Le salen bonitos? Bueno, nada, tiene 49 pibes. ¿Y cuántos años tiene, señor? Tiene 30 años. ¿30 años? El problema que le suscita a este hombre es que no puede entablar relaciones. No se puede sentar. No. ¿Qué dices? Por favor. No puede entablar. Pero pará. ¿Por qué no puede entablar relaciones? Sí, cerramos directamente. ¿Por qué no puede entablar relaciones? No entiendo. ¿Por qué? No puede entablar relaciones porque tiene ninguna... miedo que alguna sea hija. No. Esa, ojo. Chequeemos el árbol genealógico. Claro, boluda. En ese sentido es fuerte. Es fuerte, no. 49 pirulas. A los 30 años, 49 pibes. Sí. ¿Se acuerdan que hubo una serie argentina? No me acuerdo por quién estaba protagonizada, pero que el tipo había sido donante y tenía como 100 pibes y se dedicaba a buscar uno por uno. ¿Se acuerdan? ¿Una serie argentina? ¿O una miniserie? No, nunca supe. No, la verdad que no. La viste, ¿no? Vos sola. La viste vos sola. Bueno, este hombre no puede entablar relaciones porque obviamente empieza una relación y él se dedica a eso. Claro, lo llama por quiere. Me voy al laburo. Me voy al laburo. ¿Y de qué laburas? Pero ahí tendría que ser pibes. O poliamor. Sí, claro, puede ser una relación abierta, podrían bancarla. Pero evidentemente no ha encontrado. Aparentemente no, dice que o sea, y el loco labura de eso. Claro, y él tiene esas dos experiencias. Lo loco es que ahora ha sido convocado para hacer un proceso de fertilización in vitro. Uh-huh. Y obviamente vieron que ese tipo de prácticas puede incluir puede llevar a que tengan niños múltiples. Claro, sí. Claro. Así que podría pasar de 49 a lo mejor a 59. No, este señor va a tener problemas en años. Esperma. En años va a tener problemas porque no se va a poder relacionar, porque va a tener que pensar bien si no puede ser alguna hija de él. Sí. En unos años, ahora no. Claro, en unos menores, años. Pero. Bueno, y hay una que lo contrató para donar espermas, pero para congelar el embrión. Sí. Y quiere seguir teniendo relación con él. Para ver cómo, para decidirse en un tiempo, le gustó el Gordi. Claro, relación con él, si le lleva adelante o no el embarazo. ¿Mira? Digo, quiere conocerlo para saber qué le va a deparar ese hijo. ¿Mira? O hija. Claro. ¿Pablito? Pero ya es tarde, digamos, si no le gusta. No, ¿qué pasó? Pero están congelados. Ah, los descongela. Si me gusta, si el si chabón no, se lava bien los dientes, si no hacen. No sé si será por eso, si tendrá que ver con el tema limpieza o forma de pensar. O yo tengo dos. ¿Usted qué nos trajo, a ver? Un perro con diarrea respeca en la boca de su dueña mientras duerme y tiene que estar 3 días hospitalizada. No, por favor. Ya, aparte, ¿qué vamos a desarrollar si el título dice todo, no? Ya está, listo. Directamente, no. La no, mujer no. Británica de 51 años sufrió una infección gastrointestinal contagiada por la ingesta de las heces la está de su contando. Chihuahua. De la su está chihuahua. Contando. La está contando. ¿Cómo es esto? Escuchá. No, escuchá, no. Horrible. No podía sacarme el gusto de la boca, dijo. Pero ya lo perdoné. Yo creo, no sé. Si hay perro más insoportable que el chihuahua. No sé, pero esto a mí me resta punto al chihuahua. Le resta punto al chihuahua. Si yo no pensaba tener un chihuahua, ahora menos. No. Lo bueno es que ahora dice que cuando saque a pasear al perro, bueno, y si se olvida la bolsa, lo va a poder levantar con la lengua. ¿Qué le pasaba? No, por favor. No, todo horrendo, horripilante. Horripilante. Tengo otro. Ahora vamos a volver. Yo le voy a contar acerca del hot sale del horror. A ver. ¿Qué es eso? ¿Sabe a cuánto se cotizan los lentes que usaba en vida el señor, el femicida Barreda, femicida de La Plata, que mató a sus hijas y a su expareja? ¿Los lentes? Los lentes que usaba. ¿Y él los pero se están él rematando? Él se murió. Ah, ¿se murió? Se murió en 2020. Me perdí esa. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Y a cuánto, che? 25 millones de pesos. El hot sale del horror. Para ver la realidad pago. Como él. La cuestión es que el señor Barreda... Le dejó a una amiga, Ricardo Barreda, le dejó a una amiga los lentes antes de morir. Una amiga que lo visitaba en los últimos años, la cual estaba que con prisión estaba domiciliaria. De novio o algo sí, así, ¿se acuerdan? La señora, una amiga, que le dijo, Tomás, son tuyos. No, pero ¿para qué los quiero? Le dice la mujer. Y dice, en unos años, cuando yo no esté, lo vas a vender y te vas a poder acomodar económicamente. No, dice esto, como tiene mucho simbolismo, para mí no lo voy a vender. ¿Pero quién le dijo esto a Barreda? Barreda le decía a ella. Un visionario. Pero bueno, él no la vio en vida, porque ya no está más. Claro, que iba a vender. No está más. Y la cuestión es que sí, evidentemente se han publicado los lentes y se están cotizando 25 millones de pesos. Pero alguien... alguien evidentemente, hay mercado, alguien, alguien está dispuesto a pagar 25 millones de pesos por los lentes del femicida Ricardo Barreda, femicida de La Plata. Por Dios, qué cagada que tenemos la cabeza. Verdaderamente. Pero bueno, pero esto, un NFT también. Este no es el único caso, y esto porque dije el hot sale del horror, porque este no es el único caso en Argentina de artículos de algún ser despreciable de esta nación que se han puesto a la venta. El caso de Gilla Murano. ¿Te recuerdas? Gilla Murano, sí. La que envenenó a las amigas. Sí. ¿Qué tuvo con Mirtha Legrand, no? Y le llevó a Mirtha una masa. Sí, me acuerdo. Fue en el año 79. Quería hacer noticia, ella quería hacer noticia. En el año 79 envenenó a 3 amigas en un edificio de Montserrat, ahí en la capital federal. Le regaló un rosario de perlas blancas a una amiga también y lo vendió, esta silla lo vendió a 1,000 pesos de hoy. Lo vendió hace un tiempo, 1,000 pesos de hoy. Pero también hay otras cuestiones. 1,000 pesos de hoy es nada, sos. No es nada, bueno. No es ni noticia. No hizo un buen negocio. No. La noticia tiene que ver con lo de Barreda, que después nos dio pie para hablar del hot sale del horror. Sí, es noticia. Porque, que se vendan esas cosas. El ángel negro, Carlos Robledo Puch, sí, que entre el 71, en el año 71 mató a 11 personas, le envió 40 cartas a un amigo y 4 dibujos infantiles. Y en una de esas le ponía: mi suerte es tener tu amistad. Bueno, ¿qué hizo? Vendió ese dibujo, por supuesto. Lo cotizó y lo vendió. No ha sido publicado cuánto han pagado, pero él contó que lo había vendido. ¿Lo vendió? No ha sido publicado cuánto, a qué valor lo vendió, pero sí lo vendió. Después el Gordo Valor, también, uno de los delincuentes, podemos decir, delincuentes más grandes que ha tenido la Argentina. Bueno, que va a tener chico, una serie, me parece. Creo que se estaba gestando una serie acerca de la vida del Gordo Valor. Bueno, le gustaba una remera que tenía una persona que lo visitaba asiduamente la cárcel, de Al Pacino. Y se la compró. Y después esa remera la regaló, y también otra de las cuestiones que se cotiza en el mercado. Para una persona que lo visitaba. Le dijo: ya, me gusta tu remera. Bueno, te la regalo. El Gordo Valor y se después la regaló. Valor se sacó foto con esa remera todo, y después esa remera se dio para subastar, para vender. Bueno, son varios artículos. En el Hot Sale del Horror, esta semana fue noticia porque Ricardo Barreda, o mejor dicho, los lentes de Ricardo Barreda, se cotizan 25 millones de pesos. No, bueno, vamos a estar subastándolo. Hay que ver él o la que lo compra. Yo tengo otra noticia. Vamos con usted. Volvemos con usted y después acá cerramos con la compañera. Tinder anunció que 2 personas hicieron match en la Antártida. ¿Cómo? ¿Match en la Antártida? Sí. Son 10. Tuvieron que viajar 45 minutos en helicóptero para conocerse. ¿Estamos hablando de la base argentina en la Antártida? Sí, en la Antártida, pero fue en otro lado, no en la parte de Argentina, en otro lugar. Y dice, bueno, ella estaba en realidad en su tienda de campaña en los Valles Secos cuando coincidimos, dijo el científico, quien pidió no ser identificado por temor a que el gobierno de su país le revoque los privilegios de internet por estar boludeando en Tinder. No, ¿cómo boludeando? El sexo es una parte vital de la vida, del día a día. Imagínate, llegar a la Antártida y decir: che, ¿quién vole esto? Estás scrolleando ahí, qué sé yo, y decir: ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Un pingüino? Abro y... ¿Qué rango? No tenés polar que poner para que te dé Tinder, ¿no? Porque tenés que poner un rango. ¿Qué rango? Bueno, 10 millones de kilómetros. A 45 kilómetros había otra chica, otra científica, hicieron match y se conocieron. Tuvieron que viajar en helicóptero para conocer. Y yo digo, si no te gustaba mucho, no tenías mucha opción. ¿Cómo será la primera cita? Si encontrabas a alguien, no le tenías que dar tlin, tlin, tlin, tlin, tlin, tlin, tlin. ¿Cómo es la primera cita? Porque ahí no es que salía a tomar algo. ¿Y qué primera cita? Directamente ya está, machaste, encontraste a alguien a 45 kilómetros, ya está. Claro, no tenés que charlar mucho. Amigo, ¿qué va a charlar? ¿Cómo era la cabaña? No, ahí qué lindo el pingüinito, qué lindo el osito polar. Ya estamos, ¿no? Medio que... Esa es la noticia que tenía. Mirá qué lindo, mirá muy bonito. Mirna, vos. Yo tengo vamos cerrando. Una linda noticia que tiene que ver con 3 niños que asisten a una escuela rural del oeste pampeano. De la mejor provincia del país. De nuestra provincia, exactamente. Y esta historia la cuenta Paula Bazán, que es la maestra de los niños. Sí. De la escuela 56 de Loventué. Mirá. De los alumnos de tercero y cuarto grado. Uh-huh. Son las historias de Benicio, Aquiles y Mateo. Bueno, vieron que está el boom del el álbum de figuritas, del mundial. Una locura. Bueno, y saben, obviamente es conocido por todos, que no hay y que no llega a todos lados. No llega a todos lados y se la guardan todos los sinvergüenza en Buenos Aires. Exactamente. ¿Y qué pasa? Obviamente la noticia de que existe un álbum y de figuritas está en todos lados, claro. Pero bueno, el álbum no está en todos lados. Bueno, la historia de estos niños es que uno de ellos, que es a su vez hijo de la maestra, empezó en su casa a dibujar las figuritas. ¡No! Empezó a dibujar y en los recreos terminaba la clase, se dedicaba a dibujar y los amiguitos lo empezaron a copiar. Entonces lo único que hacían era esperar a que llegara la hora del recreo para seguir dibujando e incluso hasta confeccionaron el álbum, porque ni siquiera el álbum tenía. Espectacular. Bueno, o sea, los mismos niños se dibujaron sus figuritas. Sí. Sus figuritas y su álbum. Ah, y el álbum también. Espero que esto le llegue a la gente de Panini, a Enzo Panini, Roberto Panini, no sé cómo se llama, Panini. No, le mando el álbum y la figurita a los pibes, viejo. O no, Panini, no te necesitamos. Claro, tal no, cual. No, sí, que no, déjense de hinchar bueno, las pelotas. Bueno, el tema es que no termina dejen ahí. Dejen de guardarse la figurita, viejo. Claro, bueno, el tema es que no termina ahí. Los niños pudieron conseguir dos figuritas. Dos figuritas reales. ¿Sabés que tenían para pegar? Dos figuritas. ¿Y de quiénes eran? De Lionel. y de Depol. No, la pareja. No. De Lionel y de Cristiano. De Neymar. Neymar. Bueno, bien, bien, bien. De Neymar. ¡Qué suerte! Bueno, eso, con esas dos figuritas eran las únicas que tenían. En una de las clases, estaban en la clase de lengua, estaban aprendiendo a escribir cartas. Lo que entonces, con respecto, estaban hablando de la problemática, tratando la problemática en la clase de la Tuel, y la señora les propuso escribir una carta uh-huh. a alguien que ellos quisieran. Y le escribimos estos tres niñas, no, le escribieron a Messi. A Lionel, y está complicado que llegue. Bueno, ojalá que le llegue a Lionel. Pero esperá, que no termina la historia. No, bueno. ¿Llegó? No, ¿lo espero. ¿Leyó Lionel? No. No sé si la leyó. Hasta lo que yo sé, no llegó. Pero bueno, Antonella me dijo que no. Escribieron la carta, los nenes escribieron la carta en computadora, porque la idea era escribirla en computadora. Se las voy a leer para que, querido, que escuchen. ¿Cómo arranca? Lionel, querido. Dear Lionel. Lionel. Querido Lionel Messi, querido Lionel. Somos alumnos de la Escuela 56 de la Ventuela Pampa, de tercero y cuarto grado. Uh-huh. ¿Me podés dar una camiseta firmada por vos, por favor? Mangazo, mangazo derecho. Y agregaron. Tac, Lionel. Saludos para tus hijos, tu perro y para vos. Ojalá te vaya bien en el Mundial. Muy contenta, Antonella, que no le mandaron saludo a Antonella. No le mandaron saludo a Antonella. La agostearon. A los pibes, al perro aparte, al perro de Messi. También estamos llenando el álbum del Mundial y te encontramos a vos y a Neymar. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien en los partidos. Aquiles, Amadeo y Benicio. Ah, lindo. Muy bonito, pero no me gustó el gosteo de Antonella y no me gustó que él arrancó mangazo derecho. Si querés, Lionel, mandar una camiseta. Claro, bueno, nos gusta cómo jugar. Mandame una camiseta. Bueno, la seño obviamente les dijo de que Messi tenía redes sociales y que ella iba a transcribir la carta para que exista la posibilidad tal vez de que Leo la lea. Claro, y en este momento tenemos a Lionel Messi del otro lado. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿qué te pareció la carta de Benicio? Vamos a Argentina, la coche de su madre, vamos a Argentina. Bueno, entonces no lo tenemos. Lo vaquero. Pero la imitación Mirna, que tiene todos los contactos de prácticamente todos los teléfonos que se han dado, todos los chips de teléfono del mundo, Mirna tiene contacto, seguramente debe tener el de Lionel y por ahí puede ayudar a los pibes. Sí, de lo que pasa es que Leo me pidió que no lo molestara porque ahora hay unas cinco horas de diferencia, está... Bueno, pero le puede escribir en la semana. Después le escribo. Y como todo tiene que ver con todo, voy a cerrar con algo de Mundial. Pero a mí me gusta la contracara. Esta es contar una historia linda, yo le voy a contar una historia de Ortiva. Que pasó en Salta, también en nuestro país, furor álbum de Mundial. Y entonces, en un colegio de la capital salteña, las autoridades le mandaron un comunicado a los padres y a las madres de los pibis. Y le dijeron, ¿sabe qué? Queremos evitar los conflictos entre los pibes. Hay escasez de figuritas en todo el país. Acá no se canjea más. Suspendieron el canje. No solo el canje, sino le dijeron que no venga ningún pibe, ninguna piba con álbum. Nadie, que no traiga ni figurita, nada. ¿Por qué? Enemigo de este programa, porque nosotros somos el club del trueque, viejo. Primero que son enemigos de la patria directamente. Y después también, ¿que sabe cuál era la justificación que les mandaron en el comunicado? Que tenían miedo de que los más grandes aprovecharan de los más pibes, de los más chiquitos, de las más chiquitas. Entonces, aparte, está bárbaro cagar un pibito. Le decía, sí, verdad, obvio. Cuando vos vas a sexto grado. Las bolitas, yo me acuerdo que las cagaban todos con las bolitas. Te cambio este feo lateral izquierdo de Ghana por tu feo Messi. Sí. Este lindo lateral de Ghana por tu feo Messi. ¿Vos hacías eso de chiquito? Sí, obvio. Yo no con las figuritas, pero con las bolitas. Y me habrán cagado. Y yo habré cagado. ¿Está bien o no? Bueno, la cosa es que se pusieron re de culo, loco. De ahí en Salta, no le dejaron llevar más a los pibes. Los padres no entendían nada. Va a haber un mercado negro, pero seguro. Aparte, obvio. No, le dijeron, además, otra cosa, me dio el pie ahí. Le dijeron que en el colegio ya no pueden hacer más intercambios virtuales, porque vieron que cambiaban muchos virtuales, que se mandaban ahí, yo tengo esta. Nada. Ortiva mal. Le cortaron el chorro mal. No lo van a lograr. Bueno. No lo van a lograr, ni hablar. Se va a imponer. Se va a imponer el álbum. Los chicos, Panini. Bueno. Cuando uno lo prohíben algo, se vuelve más divertido. Sí. En el 1533-7866 se comunican con nosotros ustedes, nos escuchan en el 106.1 del dial. Estamos en Twitch, en el Club del Trueque, también en radiocarmes.com. Ya se viene la columna ñoña. Dale. We'll be right back. Hasta las 12 seguimos en Radio Kermés. Esto es el Club del Trueque y es momento de brillar del señor Pablo Verdugo con auspicio. ¿Sabe de quién? De Morena Bar, restaurante, café, un lugar de encuentro para pasarla de maravilla y para comer de maravilla. ¿Usted sabe dónde está ubicado? Yo sé, creo, no, estoy segura. Leguizamón 736, mierda, no me dude. No, Leguizamón y Parodi. Leguizamón y Parodi. Es la ochava del encuentro. Ustedes pueden comunicarse, reservar su mesa, porque se agotan rápido, al 24-2100. Y hoy, por ejemplo, ¿cuál es el menú del día? Mollejitas al champán con papitas rústicas. No, molleja al champán. Sí. Qué rico. Y ustedes me quieren hacer vegetariano. Yo molleja no, al champán. No, yo hoy voy a probarlas, así que les cuento. Sí, a Charlotte Canigia le gusta. Claro, a Charlotte Canigia le gusta. Champagne. Claro. Charlotte Champagne. Pablo, brille usted. Bueno, Leo, la columna de hoy. ¿Por dónde va? ¿Por qué apoyar las misiones espaciales? ¿Por qué apoyar las misiones espaciales? Estos días se dio, no sé si vieron, que hubo una misión DART, que era impactar con un satélite un asteroide. Y mucha gente, incluso en el canal, me la minimizaron, me dijeron, nada, ¿para qué? Como la película... ¿Armagedón? No, la otra, la más reciente. ¿Impacto, no sé? No, la que hablamos el otro día, en la semana. La película que fue hace poco, se me fue el nombre. No sé, cuestión bueno, de que... ¿Qué en la misión DiCaprio? Don't Look Up. Don't Look Up, exacto. No, en realidad no era un asteroide que sea peligroso para la Tierra, era porque, para explicarlo simplemente, es un asteroide un poco más grande, que se llama Didymos, sí. Y tiene que está este pedacito orbitándolo. Sí. Entonces queríamos ver, evaluar cómo reacciona un asteroide ser impactado. Estamos previendo que en el futuro suceda uno que venga para la ponele Tierra. Que viene uno. Como no, Don't Look Up o Armagedón. Claro, entonces queríamos medir y ver mirá qué tanto se incluye, sería moverlo. Queríamos ver. Sí, sí, sí. Somos parte de la NASA. Compañero. Somos parte de la, ¿no? De la humanidad. No, ah, yo no. Entonces, ella no, ella si choca con la Tierra no le importa. Claro. Yo no le chupo un huevo. Claro. Plata en esa pavada. Ah, digamos, bueno, no, lo que acabo de decir. Ahí vamos. Sácale el micrófono. A ver. O sea, la posibilidad de que venga un asteroide impacte con la Tierra es alto. Todo el tiempo ocurre. Sí. Y ocurrió en Rusia, por ejemplo. No sé si se acuerdan que un meteorito rozó, ni siquiera tocó y destruyó un montón de cosas. No sé si lo acuerdan, creo que fue en el 2004. No, yo no me acuerdo. Pero entonces, este hecho de esta semana fue histórico. ¿Es la primera vez que hicimos algo así? Es la primera vez que hacemos algo así, de impactar contra un... Y la idea es medir cuánto afectamos al asteroide, cuánto lo movemos. Y bueno, todos están analizándose. Bueno, cuestión de que la importancia de eso es decir, en el momento que venga un asteroide, no sé si se acuerdan de la película Armagedón, se plantea la disyuntiva de le ponemos una bomba adentro y explota, sí, o lo desviamos. Claro. En la película no hay tiempo, entonces le ponen una bomba nuclear en el interior del meteorito, se rompe y esquiva la Tierra. Claro, pero el riesgo en ese caso puede ser que los pedazos que exploten claro, caigan en la Tierra. Claro, en vez de tener un problema tenés 200 problemas. Claro, exactamente. Claro. Porque no pero cambia, a mí no entonces, le importa, así claro, que hablame no a mí nomás porque a mí no le chupo un huevo. Entonces, la no idea nuestra es, vida. Es no decir, pasar, si por ejemplo viene un meteorito que en muchos años impacte con la Tierra, capaz que buscarlo, impactarlo y moverlo ni que sea un poquitito y se vaya. Para que después en el transcurso de esa órbita caiga en el Sol o en Júpiter. Que se vaya que sea problema bien de otro. Argentino, bien problema argentino. De otro, claro, problema de otro. Problema de otro. Claro. Júpiter incluso nos absorbe mucho de los meteoritos. Que se vaya para otro lado, viejo. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de...? Claro, de aunque a Mirna no le importe. A que a Mirna no le importe. ¿Por qué hay que apoyar las misiones espaciales? Yo les digo algo. Vamos a arrancar con esto. A ver. ¿Qué es un influencer? Una persona que influye en otra. ¿Qué es un youtuber? Una persona que crea contenido para YouTube. ¿Qué es un community manager? Una persona que maneja redes sociales. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Lo dejo ahí. Sí. ¿Por qué tendríamos que estar orgullosos de las carreras espaciales? No sé si se acuerdan que hubo un momento en 1969 que el hombre llegó a la Luna. Mentira. Llegó a la Luna. Es mentira. Pero todo eso ocurrió porque hubo unos líos políticos entre Estados Unidos, la Unión Soviética en ese momento, y ¿eso qué provocó? Que tengamos mucha tecnología actualmente de la cual nosotros disfrutamos mucho. Por ejemplo, los celulares, el GPS, internet mismo. Por esa guerra, digamos. Claro, por esa guerra fría. Digamos, toda la tecnología que se inventó para poder colonizar la Luna, fueron un montón de tecnologías que nosotros disfrutamos en este momento. Sí. O sea que hay muchas cosas que se crean en base a este tipo de misiones. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Posta que vos crees que llegamos a la Porque Luna? Porque sí, hay muchos desarrollos que se hacen no solo para misiones para llegar a otro planeta, sino en desarrollos bélicos. Que también, ni hablar. Esa es la parte negativa. Ni hablar, ni hablar. Hay mucho de lo que se desarrolla para cagar a otro. Claro. Para bueno, cagar a bombas a otro. ¿Qué más? Por ejemplo, diferentes cohetes y dildos espaciales. ¿Dildos están... dijo? Sí. ¿Dildos dijo? No sé si han visto dildos. Las misiones de SpaceX. ¿Dijiste dildos? Dildos espaciales, tienen como folda de dildos. ¿Pero dildos espaciales se le llama o lo llamaste vos? No, está bien. Me sorprendía. Sí. ¿Conocen SpaceX? Sí. Sí. ¿Blue Origin? No. ¿Jeff Bezos? Sí. Bueno, Jeff Bezos es el creador de Amazon. Sí. Él tiene la idea Uno de, que la tiene toda. La tiene toda y uno de sus anhelos en la vida es que la humanidad se vaya del planeta Tierra y dejemos el planeta Tierra para las especies animales tranquilas. Está loquito. Pero bueno, cuestión Paramos. De que el Mostri se vio muy ofendido porque Elon Musk le está ganando en la carrera de conquistar el espacio. SpaceX lo que logra hacer, técnicamente hablando, es poder salir de la fuerza de gravedad de la Tierra y salir y dar vueltas, hacer lo que quiere. Hacer pagar. En cambio, Jeff Bezos con Blue Origin y Virgin Galactic, que son dos empresas privadas que salen un poquito y vuelven. Sí. Es un pedo. Cuestión de que están a años luz de la tecnología, pero hay mucha gente que criticó porque Jeff Bezos y el otro que se llama, ya te digo, Richard Branson, que son dos millonarios, que están saliendo al espacio y hacen pruebas y boludea. Misiones. Boludea. Sí. Pero hay mucha gente que critica, ¿por qué no usan esa plata para los pobres de África? Argentina, de cualquier lado. De Argentina. Tal cual. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que, por ejemplo, los celulares, cuando comenzaron, la tecnología de los celulares era para unos re pocos. Menos de 100 personas lo usaron muchos años. Sí. Entonces, ¿ahora qué tan accesible es un celular? Recontra. Entonces, hay mucha tecnología que empiezan a usar estos ñoños, gente de mucha guita, por cuestiones de gustos propios o de su ego, que después se van desarrollando. Eso va generando mucho empleo y mucho trabajo. Esta gente está tratando de hacer turismo espacial. Es algo que no existía y se está creando industria. Hay mucha poder trabajar que en hay esta... que subsidiar a este señor por ejemplo trabajar parte en esto de nuestro salario que ya lo nos sacan trabajar en se lo mandamos trabajar en estas empresas requiere un alto nivel técnico y vas a recibir un sueldazo poder trabajar y empezar a hacer turismo espacial. Es una industria que no existía. No sé si se acuerdan ustedes, pero Facebook, Google y Twitter crearon industrias. Claro. No existía. Sí, ¿cuánta lo gente que yo labura hoy? Al principio. Sí, esto del community manager. ¿Cuánta gente vive hoy de un salario por trabajar en redes sociales? Tal cual. Okay. Digamos, se bueno, criticó mucho Internet cuando surgía Internet. Hay muchas entrevistas en YouTube, por ejemplo, de Bill Gates explicando Internet y lo explica como lo usamos hoy. Y la gente dice: ¡ay, qué pavada estar todo el día conectado a Internet! ¿Y quién va a querer compartir la vida personal de uno? En la entrevista que usted dice que más allá de que haya un grupo de personas que seguramente se nieguen y no les guste estar en redes sociales o que los celulares hoy se vendan como caramelos, que es inexorable el avance. El avance es inexorable. Es decir, toda la exploración espacial que está ocurriendo ahora y en este momento, incluso por capitales privados, genera industria y genera movimiento de capitales. Y es decir, podríamos nosotros poder ofrecerle servicios, podríamos tener fuentes de trabajo con respecto a eso, podríamos nosotros en 12 meses estudiar algún lenguaje de programación y trabajar para ellos. A lo que voy es que siempre la gente dice, ¿por qué eso no lo usan para otra cosa? Para la gente que se muere de hambre. Claro. Me parece que eso está generando mucho trabajo, está generando pero movimiento no la económico. Gente que se muere de hambre igual. Claro, pero a decir, hay muchos otros entes que tienen que estar resolviendo esas cuestiones, pero esto está generando mucho empleo. Uh-huh. ¿Se entiende? Digamos, el avance tecnológico... No, el avance tecnológico lo que genera es más avance. Y si vamos a salir de problemas, yo confío más en la tecnología que en los políticos. en los problemas que vamos a resolver a futuro como humanidad. ¿Se entiende? Sí, para mí se agranda la brecha. Pero bueno... Claro, porque hay gente que no tiene resueltas sus cuestiones y básicas. Que, y sí, es otro planteo interesante. Claro, por ejemplo, pero esto también contamina mucho. Una misión al espacio también, es mucha contaminación. Viendo la parte negativa. Eso tiene las partes negativas. Todos estos tipos están muy locos, tienen mucha plata, tienen mucho ego y no les importa. Pero no se puede detener el avance tecnológico o la innovación, porque es mucho más importante el avance tecnológico. Para ellos, en realidad, es mucho más importante. En realidad, todo lo que estos tipos traten de resolver para poder, por ejemplo, SpaceX va al espacio y vuelven a aterrizar. Eso no existe. Para eso generaron un montón de tecnología que nos va a beneficiar a futuro en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, para el transporte humano. ¿Se acuerdan del Carlo? Uh-huh. Sí, diciendo sí, sí, que sí. Podíamos salir hasta la estratosfera. Bueno, eso es técnicamente posible ahora con SpaceX. Uh-huh. Era un visionario. ¿Sabes qué me gusta de las columnas de Pablito? Que siempre te abre otra línea de pensamiento. Más allá que uno, por ahí coincido yo más con vos en este sentido. Hay cuestiones que no están resueltas en la sociedad a nivel mundial. El nivel de pobreza está altísimo. Pero no, te abre otra línea de pensamiento. Sí, incluso hemos hecho algunos de retrocesos en cuanto a cosas, por ejemplo, para retener la contaminación a la superpoblación humana, y siempre los retrocesos han sido negativos. Por ejemplo, China tenía la política de One Child, One Children, sí. O algo sí, así. Sí, sí, un solo hijo. Uno solo por hijo. Familia. Bueno, ¿qué provocaba? Que las familias, cuando tenían un hijo en mujer, la mataban. Se deshacían de la niña. O la mandaban afuera. Las mandaban afuera, pero porque necesitaban niños varones, porque machismo, necesitaban niños varones. Entonces, siempre que uno se detiene, las consecuencias son peores cuando detiene el avance de la humanidad. Entonces, yo creo que hay que fomentar el avance. Me gustó, Pablito. Nos vamos a ir a una tanda. Gracias por traernos este tema, por abrirnos otra línea de pensamiento. Venimos con mucho. Nos queda mucho hasta las 12. Quédense del otro lado. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. La CPE te recuerda. Para mantener el subsidio a la energía, tenés que completar el trámite que establece el Gobierno Nacional. Si no te registrás, automáticamente estás renunciando al beneficio. Todavía estás a tiempo. Entrá en www.argentina.gov.ar/subsidios y hacelo. CPE, tu cooperativa. Sexto Encuentro de Cine Local. Del 26 al 29 de octubre, participá del concurso de cortometrajes. Podés inscribirte hasta el 30 de septiembre. Importantísimos premios para categorías ficción, documental y experimental. Sé parte de esta fiesta para que nuestro cine tenga la proyección que merece. Organiza Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Sexto Encuentro de Cine Local. Del 26 al 29 de octubre, participá del concurso de cortometrajes. Podés inscribirte hasta el 30 de septiembre. Importantísimos premios para categorías ficción, documental y experimental. Sé parte de esta fiesta para que nuestro cine tenga la proyección que merece. Organiza Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. La Cámara de Diputados es el espacio de debate donde están representadas todas las regiones de nuestra provincia. Un punto de encuentro. Trabajamos constantemente desde la pluralidad para el beneficio de las pampeanas y los pampeanos. Un lugar, todas las voces. Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. El Club del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Hoy ando con la ansiedad atada al cuello y un laberinto de rosas en el pecho. Tengo conversaciones con el techo y solo miro el cielo para ver si hay un mensaje tuyo. Últimamente me siento agobiado, invierto tiempo en cosas que no me llevan a ningún lado. Quisiera vivir en un campo aislado, pero esta bandera con un sol la va a llevar a recorrer el mundo. Como un freestyle sin guiones, sin gangos, turbando este mar. De camino sin sol, eres miedo y alcohol, noches sin amor. Wow. A la busca de luz, como un solo de blues, derramando un dolor. No sé por dónde voy, pero sé que voy a llegar. Aunque hoy pueda perderlo todo, sé que mi canción podré sobrevivir. En la cima de este árbol caído podré ver brillar otra lágrima en mí. Wow, wow, wow, ey. Aún recuerdo el olor a las baldosas mojadas. Teníamos 5 y 7 con mi hermana, volvíamos de clases a casa. Golpeó la puerta y abre Tata, con su sonrisa pintada. Nos dice apuren que está lista la comida, la feliz vida. De no tener nada más que hacer del día, que salir con la pelota a la calle a ver quién se prendía. Correr mojado en la vereda vacía, fotografías que nunca se borran. Como freestyle sin guiones, sin gangos, surfando este mar. De camino sin sol, eres miedo y alcohol. A la busca de luz, como un solo de blues, derramando un dolor. No sé por dónde voy, pero sé que voy a llegar. Aunque hoy pueda perderlo todo, sé que mi canción podré sobrevivir. En la cima de este árbol que vendía noches en vela, puliéndome pa' brillar en medio de la guerra. Tiré más mierda que se pone pa' mi tierra, que quise que le cante como un good fella. Por cada sonrisa que vendía noches en vela, puliéndome pa' brillar en medio de la guerra. Tiré más mierda que se pone pa' mi tierra, que quise que le cante como un good fella. Yo escucho, vos escuchás, ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. Seguimos en el Club del Trueque, lo vamos a hacer hasta las 12. Antes de pasar la entrevista, quiero tomarme un momento para hacer una especie de reflexión personal. Anoche tuve la suerte, la posibilidad de ir a ver Argentina 1985. La gran película del año, casi de la década, podríamos decir. Una película que ya ha sido seleccionada en Argentina para representar a nuestro país en los Oscar. Una película que trata sobre el juicio a las juntas militares. ¿La recomendás? La recontra recomiendo, una película que te atraviesa, o al menos me atravesó, una película que, no voy a entrar spoiler ni cerca, más allá de que la historia por supuesto sea muy conocida, que te para los pelos, te pone la piel de gallina, una historia que te hace llorar, una historia que te hace reír por momentos, que también está muy bien actuada. Ricardo Darín es el protagonista, Peter Lanzani es el otro, dirigida por Santiago Mitre, una película que ayer el cine estuvo a sala completa, acá en el cine Millennium, que está hermoso además el cine Millennium, una película que a mí me llamó poderosamente la atención esto, que tiene que ver con que había muchos pibes y muchas pibas mirándola. Muchos pibes y pibas que como nosotros, o como yo al menos, no vivían en el momento del juicio, y seguramente muchos y muchas de los que estaban ayer en el cine y de las que estaban en el cine no tuvieron la posibilidad de ver el juicio, de ver los testimonios, que son desgarradores. Lo hemos podido ver seguramente en algún fragmento televisivo, en algún momento lo hemos visto. Y me pareció interesante hablar con una de las coprotagonistas de esta película, no solo porque es una de las coprotagonistas, ella interpreta a Isabel, es parte del equipo de fiscales que colabora con Julio Strasser y con Moreno Campo en el juicio de las juntas, sino también porque es politóloga, es streamer, creadora de contenido, tiene mucha llegada a los pibes, a las pibas, y nos pareció interesante poder hablar con ella para más allá de hablar de la peli, ahondar un poco en lo que genera en ese sector de la sociedad o lo que puede llegar a generar esta peli. Del otro lado está Leila Bechara, que como les decía, coprotagonista de esta película, y para mí tiene otro título mucho más que está por encima de esto, que es la hermana de mi gran amigo Pablito Bechara. Hola, Ley, un gusto grande saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Che, bien, ¿vos? Gracias por la presentación. No, por favor, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien. Acá muy emocionada todavía y sigo sorprendida de las repercusiones. Me están llegando mensajes muy lindos estos días. Recién decía, antes de que estuvieras al aire, de que estuvieras del otro lado, que no, o al menos lo que me pasó a mí, es imposible que no te atravieses, es imposible que no se te caiga una lágrima, es imposible que no se te paren los pelos, que no te pase algo. O sea, flaco o flaca, ¿qué te pasa si esto no te atraviesa, si no te choca, si no te llega? Estás roto, estás rota. No sé. ¿Pero qué? ¿Hay gente que no la atraviesa? Que no la... Que seguramente. ¿Qué te dice, Ley, la gente, la mayoría de que vio la peli, que tuvo la suerte de verla estos días? No, muy emocionante. Creo que es eso, ¿no? Como hay un nivel de que la peli te afecta, te hace reír o te hace llorar. O te sorprende, o la piel de gallina, creo que todo el tiempo pasa eso, y me parece que indudablemente eso ya habla de una buena peli, ¿no es cierto? Como uh-huh. Independientemente de la historia que esté contando, que te pase algo en esas 2 horas y media, me parece que está claro que habla de una buena peli, y después creo que el dato para mí más interesante, y el que a mí me volvió loca y por eso también entré de lleno a hacerla, fue la historia que está contando, una historia que parece reciente, pero para nuestra generación, yo tengo 26 años, ayer estaba hablando justo con mi hermano, uh-huh. ¿A qué edad nació un pibe que hoy tiene 20, por ejemplo, o tiene 15, 16 años? Estamos hablando del 2006, eso nos queda lejísimos, el juicio de las juntas nos queda lejísimos, haber sentado a los milicos ahí, hay una generación que no solo no lo vivió, sino que quizás se le fue narrada de una forma muy recortada y de una forma muy secundaria con respecto a todo lo que estaba pasando también en el momento, ¿no? Digo, uh-huh. hay pibes que tampoco vieron bajar a Néstor los cuadros, claro, digamos. Y eso también habla de la importancia de poder contar nuestra propia historia. ¿Y cuánto laburo hubo con todo esto que decís en la construcción de tu personaje? ¿Cuánto hubo de charlar con fiscales y fiscalas, que tengo entendido que algunos están con vida, de los que integraron el equipo de Strasera y de Moreno Campo? Porque, como decís, no lo vivimos, no estuvimos en ese momento, la mayoría de nosotros. Eso fue muy bueno. A nosotros la producción nos armó reuniones, meet en ese momento, porque estábamos con COVID, atravesando la pandemia, ¿no?, en cuarentena, uh-huh. Con los verdaderos ayudantes de la Fiscalía, Judy Coni, Fe Corral, Marco Somiglia, que son los verdaderos ayudantes, digamos, ¿no?, los que vivieron la historia de verdad. Algunos, ellos que están vivos, otros lamentablemente fallecieron, pero en esas conversaciones que pudimos mantener con ellos, nos transmitieron mucho la idea de que realmente ellos eran muy pibes, estaban estudiando, dejaban parciales para poder quedarse en la fiscalía a investigar. Una sensación de que armaron una familia, porque el resto del mundo medio que no entendía lo que estaban haciendo y un poco les hacían incluso bullying, como ¿qué haces metido ahí? No vas a llegar a ningún lado. Uh-huh. Y por el otro lado, como una inocencia, ¿no? Ellos siempre nos hablaban de... Nosotros estábamos bastante inconscientes de lo que era. Solo lo estábamos haciendo y lo hacíamos, pero como sin tener en consideración que realmente iban a meter en cana a los milicos, uh-huh, después de todo lo que había pasado. Claro. Fue muy lindo esa conversación también. Claro, que está bueno eso de la inconsciencia. Es cierto, mirá, no lo había pensado ayer cuando vi la peli, pero digo, sí, qué piola. Y a vos, ¿cómo te pegó todo esto de la actuación? Porque vos no venís del palo de la actuación. Más allá de que estás habituada a la cámara, a generar contenido, por supuesto, que tenés mucha gente que te sigue, pero ¿cómo te pegó a vos todo esto? No, para mí fue una locura. La verdad que tampoco tengo tantas líneas, ¿viste? Pero bueno. Pero la rompiste toda. Gracias. Gracias. No, fue una locura. Yo en ese momento vivía con un amigo que estudiaba teatro y él me ayudó bastante. Y después, literalmente, creo que gran parte, o sea, todo el elenco con el que compartí esas jornadas, a mí me ayudaron muchísimo. O sea, todos ellos actores de verdad, estudiantes o con formación. Yo nunca había hecho teatro, uh-huh, y me aconsejaron un montón técnicas como, bueno, relajá, no sé qué. También el personaje ayudó mucho porque, bueno, por supuesto en el guión estaba mucho más desarrollado el personaje y era yo en algún punto. Era una piba trosca de rulos que trabajaba en el self, ¿entendés? Bueno, de una, sí, ya está, soy yo. Y no tuve más que entender la magnitud. Lo único que hicimos con el resto de los pibes automáticamente, sin dirección del director, valga la redundancia, fue empezar a leer el Nunca Más. Uh-huh. Y lo comentábamos entre nosotros y íbamos a los ensayos con el Nunca Más, porque fue como... Nosotros necesitábamos recuperar la sensación de crueldad que te da escuchar lo que pasó, ¿no? Y saber lo que pasó. Uh-huh. Y el Nunca Más es muy fuerte en ese sentido. Y bueno, nada, nos torturamos un poco con eso. Uh-huh. Leila, ¿cómo estás? Buenos días. Mirna te habla de este lado. Hola. Leila, ¿cómo estás? Leila, yo quería consultarte, preguntarte, ¿qué te pareció a vos, como politóloga también, digo, el recorte que se hizo de la historia, digamos, en esta película, y la importancia de hoy en el contexto en el que estamos, ¿no? Un momento donde se estrena la película, en donde hace muy poco, menos de un mes o un mes, quisieron matar a la vicepresidenta. Sí, total. Yo creo que el recorte está perfecto. Lo hablamos con el director varias veces, tío, está perfecto. Es un buen recorte. Él nos decía que le llamaba la atención que no había una película sobre el juicio, que era, sí, como algo que era muy obvio de poder hacer una película sobre esa situación, y que él dijo, bueno, no hay nada acá que cuenten esa historia, voy a hacer una película, como algo como esto, ¿no? De obviedad. Yo creo que casualmente, no, las casualidades no existen, pero cómo el arte está ayudando en este momento a pensar, o sirve para pensar el contexto político, me parece que es vital. En ese sentido, creo que la peli cuenta una linda historia sobre el juicio, no cuenta simplemente como la parte más técnica, que a la vez eso también está muy vinculado con el cine clásico hollywoodense y me parece que está buenísimo, uh-huh, sino también como la construcción más humanitaria alrededor de ese juicio, de todas las personas que se necesitaron y la valentía que se necesitó de todas ellas para que el juicio se haga y para que el juicio salga bien. Uh-huh. Desde los mismos jueces de la corte, ¿no? También hay como muchas escenas donde la familia, los fiscalitos, la mamá de Moreno Cambo, digo, como pasan cosas que muestran mucho la importancia de que la sociedad en su conjunto se comprometa. Y creo que eso no dialoga mejor con la realidad de hoy y con lo que estamos viviendo, de decir, bueno, la democracia realmente se construye colectivamente y en jaque, y cuando está en jaque es cuando más nos necesita a todos para salir a defenderla, y creo que la peli puede... Bueno, no sé, yo también hablo muy sugestionada probablemente, pero creo que la peli habla un poco de eso, un poco bastante, y creo que es más que nada útil para eso, ¿no? Para los pibes que no vivieron y no saben y no conocen tampoco lo difícil y lo costoso que fue reconstruir la democracia. Y lo importante que es hoy poder seguir defendiéndola. Ley, ahí un poco retomando lo que te decía Mirna recién, de paso te paso el chivo. Los lunes, Ley la conduce un programa en el canal de Gelatina que se llama Primer Aviso, lunes de 10 a 12, y estuvieron este lunes charlando con Santiago Mitre, el director de la peli. Así es. Y ahí decía que Moreno Campo, en persona, le preguntó a Santiago Mitre cuando recién arrancaba con todo el proceso de la peli, le decía, ¿y a quién se la vas a contar? ¿Para quién es la historia? Y él decía, bueno, en ese momento no sé, no lo había pensado. Y Moreno Campo le dijo, se la tenés que contar a los jóvenes. Se la tenés que contar a los pibes que no lo vivieron, a las pibas que no lo vivieron. ¿Crees que es lo suficientemente potente, Ley, para llegarle a un pibe que hoy cree que la rebeldía va por la derecha? No, pero yo creo que tampoco se le puede exigir eso al cine igual, ¿no? Okay. O al arte en general, como... creo que es una peli que da un puntapié fundamental, creo que es una peli mainstream, digamos, es una peli sobre dictadura barra democracia, está Darín y es de Amazon, digo, la va a ver todo el mundo. Eso ya es un plus que me parece que es impresionante, y después también la forma en la que cuenta la historia, me parece que es justa con todos también, ¿no? Digamos, hay muchos guiños a la política, también, che, ustedes también se la cagaron, a la prensa, digo, hay una historia muy rica ahí que creo que a priori va a interpelar, digamos, ¿no? Desde el lugar en el que estés, algo te va a estar diciendo, y me parece que eso ya es un montón para una peli, ¿no? Porque podría ser una peli de parejas y matrimonios fallidos y la verdad es que no lo es. Entonces, no espero que los libertarios y los negacionistas se hagan compañeros después de ver la película. Espero que por lo menos nos dé herramientas a algunos que creemos en la democracia de poder seguir defendiéndola. Creo que es como un llamado a seguir comprometiéndose a los que sabemos que es importante comprometerse. Y sobre todo a los pibes que quizás eso, ¿no? Como sin tantos recursos, sin tantas herramientas, digo, le discutan a los libertarios y a los negacionistas que, bueno, sí, no, sí, fueron 30.000 porque ustedes lo hicieron clandestinamente y porque no hay registros de a cuántos asesinaron y porque jamás dijeron que los asesinaron. Entonces, como reforzar la idea de que la peli es un llamado al compromiso democrático, más que, bueno, nada, una herramienta para revertir... a negacionistas, que no creo. Leila, yo pienso en la película, yo todavía no la vi, la verdad que tengo muchas ganas y si no voy hoy, voy a ir en esta semana. Pero digo que... Ya no hay entradas. Para hoy no hay entradas. Ok. Bueno, entonces no. Hoy no voy. No! No, Leila, está a sala repleta. Está explotado. Sí, te digo que desde que volvió la pandemia yo no recuerdo sala completa. Está bien, quizás no fui en la primera semana de alguna película que explotó, Vacaciones de Niños, recuerdo la de los Minions, pero digo, no recuerdo una película sala llena, y ya para ayer, desde el jueves no había, y para mañana, para hoy ya no hay entradas. Sí. Que explotó. A mí me sorprendió, sí, perdón. Te corté la pregunta, Mir, igual, perdón. No, vos querías decir algo, Leila, yo no te quiero interrumpir. No, que a mí me sorprende muchísimo, ustedes están en Santa Rosa, pero a mí me están llegando mensajes de todo el país. Qué bueno. Que eso me sorprende mucho de la primera semana, la peli se estrenó el jueves, sí. Ya el mismo jueves, salas de todo el país reventadas, y bueno, manijas, tanto querían ir a verla, claro. Terrible, sí. Lo cual es como, bueno, sí, que viva el cine, ¿no? Como decía Feynman. Sí. No, yo quería preguntarte, digo, ¿podemos hacer un paralelismo con el estreno de esta peli con el de la historia oficial? Digo, el momento, contexto... Voy a decir algo que está muy mal, pero yo no vi la historia oficial. Bueno, no importa. Bueno, nosotros no vimos 9.85, así que... Bueno, claro. Pero tenés una primicia. Acá tengo la bomba. No vio la historia oficial. Puede ganar un... El título claro, bueno. Yo lo pondría así. Puede ganar un Oscar, pero no vio la historia oficial. Claro. Bien sensación. Sí, pero pará, igual por el contexto me parece que está bien. Sí, yo creo que igual la historia oficial cuenta como... como otra parte, ¿no? Otra parte, tal cual. Sí. Si me lo preguntás, ahora falta la película que hable sobre las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? Exacto. Y la recuperación de eso. Pero sí, van como, o sea, a mí me parece muy increíble que el cine argentino pueda contarse a su mismo pueblo, digamos, ¿no? Pueda tener esa audacia de contar su propia historia. Y a mí me enorgullece muchísimo que sea esta película la que decida contar esto y de esa manera y formar parte de eso. ¿Cuándo se termina de entender la magnitud de lo que hicieron o de lo que refleja la peli? Ahora que empezás a recibir estos mensajes de cualquier punto del país, ya cuando te cruzabas con los fiscales y las fiscalas que estuvieron en el juicio posta, ¿O todavía no? ¿Vos crees que todavía hay un espacio para que te impacte más lo que lograron? No, yo creo que esto va a ser un poco para siempre, probablemente, la sensación de que es una locura. Uh-huh. También la preselección a los Oscars también fue una cosa re loca, medio careta probablemente, pero digo, bueno, claro, no sé, después de ganar un Oscar la peli se va a ver más todavía. Ya con la nominación, en realidad. La nominación, claro. Sí. No, en realidad todavía no está nominada. Fue seleccionada por Argentina para representar al país, pero la Academia de los Oscars tiene que todavía decidir si va o no. Uh-huh. Pero a mí lo que me vuelve loca, pero mal, es lo primero que pensé desde el momento en el que firmé el contrato fue, esta peli la van a ver en colegios. Y ayer una amiga de Junín, que es docente, como que hablamos y me quedó la sensación de que es una peli que tiene... Hasta en términos de si sos docente podés armar unas buenas actividades para los pibes. Yo siento que eso va a ser una locura. ¿Sí? Que los chicos trabajen la historia a través de un recurso cinematográfico, que es lo que a mí me encantaba hacer en la secundaria. Uh-huh. Así que nada, eso para mí sería la joyita y creo que va a suceder. Y ahí estoy, ¿no? Como la capacidad pedagógica de... Lo bueno, y corregime si no es así, es que por lo que he leído, en breve también van a estar en las plataforma, ¿no? Sí. Así es, el arreglo de Prime Video, que es de Amazon, que es la otra, es la productora de la peli, una de las productoras de la peli, fue de 3 semanas en cartelera y a partir de la tercera semana también va a estar disponible en la plataforma. Ahí... Bueno, nada, una discusión entre grandes empresas, ¿viste? De decir, bueno, ¿cuánto tiempo pueden tener la película en cartelera hasta antes de que se estrene en plataforma? Pero yo creo que se va a llegar a algún acuerdo, creo que después de los números de estos días y cómo está explotando la película, nadie se va a perder el negocio de no tenerla en la cartelera. Está llenando todo mal. Uh-huh. Leila... ¿nuevos proyectos futuros? No, yo estoy muy bien en comunicación, prensa, medios, eso es lo mío, me divierte. Ya entré en la historia, ya estoy. Sí, yo abandono cuando vas ganando, ¿viste? Pero escúchame, Leila, si a Santiago Mitre se le ocurre hacer una película de Néstor bajando los cuadros, capaz que te anotás, ¿no? Pero vos que me preguntás. La secretaria, aunque sea la secretaria, yo también me sumo a esa, ¿eh? Total, me gustó mucho, me divirtió mucho, si pudieras hacerlo lo haría de vuelta, no es algo que va a ser, bueno, giro 180 grados, ahora voy a ser actriz. Claro. No. Uh-huh. Pero lo hiciste bárbaro. Muy bueno. Lo hiciste bárbaro. Posta, bueno, gracias. Posta. Y quiero cerrar preguntándote, porque sé que tu hermano es muy de promesas y vos también. ¿Hay alguna promesa si la película gana el Oscar? Pero promesa posta. Claro. Un corte de pelo, decís vos. No, pero Leila, no. Los que la conocemos sabemos que con el pelo Leila ya prácticamente no te queda por hacer nada. No prometí nada. sí, tengo pensado tatuarme un Oscar con los dedos en B. Si llegamos a ganar. Genial. Genial. Espectacular. Espectacular. Genial. Me encanta. Eso sí. Che, pero bueno, debería pensar una promesa. No, ¿verdad? Bueno, pero esa. Esa, es una, ahí está. Esa una. En el que creo que pero ella quiere ir algo más. Nosotros algo te más. Invitamos a comer un asado pampeano. No sé si sos carnívoro. Sí. Sí, no, pero voy, somos vegetarianos. Hoy estuvimos hablando de que no, es bueno, vegetariano. Pero yo le hago un asado de verduras. Ah. Che, Ley, te queremos agradecer, en serio, por este rato. Por charlar con nosotros, si no la siguen es Grosa Total, creadora de contenido, habla de política con los pibis, con las pibas. Leila Becha en Instagram, Leila Becha, tu canal de Twitch también, ¿no? Así es, sí. Bien. Con Y B larga. ¿Algo más que quieras vender? No, no, no. Gracias a ustedes por el tiempo y por las ganas de charlar conmigo. Che, les gracias. Agradezco. Que sigan los éxitos. Y bueno, los lunes ya en primer aviso en el canal de Gelatina la pueden escuchar, la pueden seguir en su programa. Gracias, Ley, un abrazo grande, un beso grande. Cuídate. Un abrazo. Abrazo, gracias. Ahí pasaba Leila Bechara charlando con nosotros, creadora de contenido, influencer y coprotagonista de Argentina 1985, la película de Santiago Mitre que ya está estrenada en todos los cines. Si no la vieron, si están dudando, vayan, vayan, porque encima que el cine está buenísimo, la película la rompe toda. Nos vieron llegar en 2013. Nos escuchamos con el corazón. Bailamos. Nos reímos. En el 2022 empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio Kermés 106.1. Un lugar en el mundo y una forma de ser. Kermés 2022. Una cosa de locos y de locas, pero con los patitos en fila. Al momento de ser realista, nunca me consideré un especialista. Y sin embargo, algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitó. Como de repente todo se ordena. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Se terminó las pruebas para el Mundial durante los 90 minutos, ya no hay más partidos. ¿Qué le querés decir a la gente que estuvo tan pendiente de todo este ciclo, más en los últimos dos años con los títulos logrados? Porque ya llega el momento, Leonel, que esperaba mucha gente, ya no hay más. Lo mismo, yo le quitaría un poco de hierro a todo este tema. Vamos a jugar Mundial, vamos a intentar hacer lo mejor posible, que no quepa ninguna duda. Y después el fútbol, hoy nadie puede asegurar que puede ganar, nadie puede asegurar que puede ser campeón del mundo, y menos en un mundial de este nivel donde hay 10 selecciones que pueden hacerlo. Nosotros estamos para luchar, para competir todos los partidos, para jugar al fútbol, pero nada más que eso, hay que quitar un poco de hierro porque es donde realmente se disfruta. Un mundial hay que disfrutarlo, hay que ir a intentar que hacer las cosas bien, pero que no nos pese, porque si nos pesa, puede ser un problema. No vale la pena pensar en lo que falta, porque hasta que llegue el Mundial hay un montón de partidos de mis jugadores, tenemos que rezar que no les pase nada, entonces es inútil, si encima le agrego a empezar a pensar en los partidos del Mundial, hay tiempo, ya están analizados. Pero lo importante es quitarle hierro. Es un mundial de fútbol, muchachos. Al final no es más que eso. Ni menos, ni mucho, ni poco. Es un mundial de fútbol. Después la gente ojalá que se sienta identificada con el equipo. Nosotros lo que hacemos o que intentamos es jugar un fútbol a lo que la gente le gusta. Y después si la cosa va bien, perfecto, que es lo que todos queremos. Pero si va mal, no siempre está todo mal. Y ese es el mensaje, porque de esa manera jugaremos más tranquilos. Hay que quitarle hierro, dijo en más de una oportunidad. Quería rescatar esto que habló Lionel Scaloni después de los últimos dos amistosos de la selección argentina. No sabía, tenía varios temas para hablar esta semana, porque dije, vinculado al deporte, salieron algunos jugadores de la selección de Brasil, justo estamos mirando acá en la tele la campaña y la elección en Brasil este fin de semana, muchos jugadores de la selección, como Neymar, apoyar a Bolsonaro, dije, puedo ir por ahí. Pero me pareció interesante esto porque hemos hablado varias veces, desde que lo conozco con el amigo Pablito, y con Lauti también alguna vez, acerca de que el fútbol se tiene que extinguir por este tipo de actitudes violentas que lo rodean, o este tipo de exacerbaciones a la hora de comportarse de los hinchas, incluso de algunos jugadores, de dirigentes también. Y me pareció todo positivo escuchar al entrenador de la selección, el tipo que seguramente está en el lugar que 45 millones, 50 millones de argentinos querrían estar o les gustaría. Porque en un país tan futbolero hay muchos argentinos y argentinas que se cree con el derecho de armarle el equipo. Nos creemos, sí, por supuesto, me hago carne con eso. Nos creemos en el derecho de armarle el equipo, de decirle cómo tiene que ser las cosas y demás. Pensaba en esto de hay que quitarle hierro porque... No la había escuchado muchas veces vinculada al fútbol, a esta frase, hay que quitarle hierro. Y pensaba en el hierro como algo pesado, algo duro, algo macizo. La carga que pesa, sí, la carga que pesa sobre esta selección que hace 36 años que no sale campeona del mundo. Una selección, como decía recién, que podría tener 45 millones de entrenadores. Pero el chavo te dice que no le quite hierro y ya me sacaba, claro, estadística. No es cualquier selección. Es la selección de un país futbolero, quizá el más futbolero o el segundo más futbolero del mundo detrás de futbolero, Brasil. Futbolero, no sé qué ranking. Yo es. Creo que el más o el segundo, no me queda ninguna duda. Te está diciendo Scaloni, quitarle hierro. Y quizá, pero justamente, quizá el quitarle hierro era la estrategia que necesitaba esta selección para poder conseguir un título después de 28 años. Quizá no, podría haber salido bien o podría haber salido mal. Pero evidentemente la estrategia le funcionó. Hace 35 partidos que no pierde esta selección. A mí me gusta la frase... Algo habrá hecho. A mí me gusta la frase, de las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante. Digo, bueno, en sintonía un poco con esto, sí, con esto que vengo diciendo, le sacó un peso a la generación de Messi, de los Agüero, de los Di María, haber conseguido ese título, de los Otamendi. Le sacó ese yugo muy pesado. Digo yugo y vuelvo al hierro. ¿Con la Copa de América decís? Con la Copa América del año pasado. Porque hay otro hierro que es el que los futboleros y las futboleras vinculamos siempre con lo bélico. Sí, como que el otro es mi enemigo y lo tengo que matar. todo el tiempo, todas las semanas me escucho, y repito, cuando estoy en el noticiero, está en la zona roja, cerca de alcanzar la gloria, cerca de la épica, heroica salvada del arquero tal o cual, el famoso qué bombazo, disparó a quemarropa, el arquero no pudo evitar el gol. Qué sé yo, son infinitas, la verdad, las frases que mamamos de chicos, de chicas, y que a veces repetimos sin pensar. De ¿cómo lo le bélico. Damos este conflicto, este carácter bélico al deporte, sobre todo a lo que está vinculado con el fútbol, que es lo que más amamos la mayoría de los argentinos y argentinas? 10 veces mínimo escuché la frase de Scaloni, esta que escuchábamos recién, del quitarle hierro, mínimo. Y todavía me parece que cuando uno ve el video tiene una potencia superior, porque le imprime una gestualidad a lo que está diciendo que le da un carácter de mayor veracidad. Con su cara está diciendo, che, de verdad hay que quitarle hierro, esto es fútbol, no pasa nada. No pasa nada, no se va a morir nadie mañana. Y no es un cassette, como estamos acostumbrados muchas veces a escuchar a futbolistas que vienen chipeados con... Hasta hay clubes que les enseñan a cómo tienen que declarar y no se salen de ese libreto. Que dicen, la pelotita, jugamos bien, lo empatamos porque fuimos al frente, porque hicimos lo que practicamos la semana, uno trabaja todos los días para esto, para ganar su lugar. Y esa frase que escuchamos que es semana a semana, que sea el DT de la selección el que tire esta frase, el de un DT que es candidato a levantar la Copa del Mundo, eso ni va la duda, él no se saca ese peso tampoco, el de un DT de un equipo que hace 35 partidos que no pierde y que bien podría haber dicho, sí, la verdad que hay nervios, porque le preguntaron ahí si hay nervios y él decía, no, yo no, ahora me voy a comer con mi familia que me está esperando, que hace mucho que no veo. Podría haber dicho, sí, hay nervios, la verdad que estamos a punto de jugar lo que todo jugador siempre soñó, lo que todo entrenador siempre quiso, estar en el... No, y el tipo dice, no, hay que quitarle hierro. Lo único que quiero es saludar a mi familia, que me vino a acompañar, que me banca cuando no estoy y cuando tengo que estar a la distancia. Lamentablemente esta semana, aparte por qué quise traer a Scaloni, porque vimos como hinchas de Quilmes en el partido de Copa Argentina frente a Boca apedrearon a los hinchas de Boca, los quisieron ir a buscar para fajarlos y le pegaron un piedrazo a un colaborador del cuerpo técnico de Quilmes y le rajaron la cabeza, le abrieron la cabeza. Ya parece que no hay, la verdad, ni... Lo no naturalizamos. Claro, está recontra naturalizado. Le tiraban cascotazos a los milicos, ¿no? Una cosa terrible. Y nos venimos acá a la provincia de La Pampa, porque esta semana en la provincia de La Pampa pasó algo también triste. El fin de semana pasado, en la final de la Liga Municipal en Vértiz, a un pibe que juega al fútbol se le ocurrió fajar a otro, pegarle un codazo, tirarlo al piso y cuando estaba en el piso rematarlo a patada. Bueno, ese pibe internado en el Hospital Mola a punto de perder el riñón. En una final de la Liga Municipal, que organiza la Secretaría de Deporte de la provincia. Sigue internado, de hecho, el pibe de Colonia Santa María. Por eso se celebra, y celebro y por eso lo quería traer, que aparezcan tipos como Scaloni, con el lugar el que ocupan, el lugar que quisieran estar la mayoría de los argentinos y las argentinas, que vuelven para recordarnos y recordarles a los que creen con justa razón, como Pablito, que al fútbol hay que frenarlo hasta que no haya violencia, como hay tantos, como vos, en la sociedad que sostiene... En el fútbol y en básquet, en cualquier deporte. Que hay que frenar el deporte hasta que eso deje de suceder. Hay, para mí, 10.000 veces... el discurso es mucho más efectivo cuando viene un tipo como Scaloni a recordarnos que esto es solo un juego, que la vida no pasa ni se va por ahí. No suspenderlo, no sancionarlo, que se llene de estos discursos en el fútbol. Que a los que piden hierro, a los que piden y buscan sangre, hay que llenarlos de Scalonis, de Pablito Saimar y de Marcelo Bielsa. Nos quedan unos minutos que por supuesto vamos a saber explotar. Ya viene el amigo Eduardo Aguirre con su multitud en la continuidad de Radio Kermés. Y ahora, su momento de brillar, Mirna. No, el momento sí, de Fito. Su momento de brillar. ¿El momento de quién? El momento de Fito Páez. Fito? Fito Páez. Fito el diarero. Fito el diarero. Fito Páez. El Fito señor Páez. Fito Páez que está cumpliendo, ya cumplió, celebrando. Ya cumplió 30 años su disco más importante, creo que es El Amor Después del Amor, fue el primero sí, de... Sí, yo creo que él lo marcó sí, y lo dice. ¿Lo compraron? No. No, yo tengo 35 años. Perdón, 32 años tenía. Tengo yo. Claro. 32 años, 33 años tengo yo. Y pero puedes comprar un CD. Sí, hace sí. 30 años. Sí, yo no lo compré, no lo compré. No lo tengo, pero sí lo tenía mi compañero. Fue el primero de junio del 92, se cumplieron 30 años de ese disco, discazo que lo metió entre los gloriosos del rock argentino. Sin duda. Y aparte lo traemos hoy, Mir, porque empezó la gira de sus 30, ¿no? Por eso lo traemos hoy, porque el martes comenzó... Ah, este martes. Uh-huh. Exacto, comenzó la gira por los 30 años. Van a hacer 8 conciertos, 8 shows. ¿Uno acá en Santa Rosa? No va a ser ninguno. ¿Dónde va a ser? ¿Buenos Aires? Buenos Aires, Rosario. Córdoba, Rosario, pero después se va a hacer una gira por Latinoamérica. Y sí, un tipo muy querido en Latinoamérica, sí, Fito. Un disco que es cuando salió, digamos, en el 90, salió en el 92 y en el 93 él hizo 120 shows en ese año. Uh-huh. Un disco que, como decía recién, lo llevó, si bien era reconocido como uno de los rockeros importantes del país, ese lo llevó a la cima, digamos. Es el hasta la actualidad es el CD, el trabajo más vendido del rock argentino. Tengo algunos datos de lo que vendió. ¿Y quiere que vayamos escuchando mientras tanto? Dale, vamos dale, a escuchar dale. La Verónica. La Verónica, uno de esos temas. Verónica. A ver. La placa agotó las 30.000 copias en 2 días. ¿Cómo? El disco agotó los 30.000 copias en 2 días. La nueva versión. No, la nueva versión. ¿En su momento cuando salió? En su momento. ¿En el 92? 92, exactamente. ¿Qué marketing metieron ahí? Sí. Terrible. 20.000 más se sumaron a eso, o sea, 50.000 en una semana. O sea, 20.000 en una semana. Espectacular. ¿Y vos fuiste uno de los que compraste, Pablo? Yo no, en el 92, pero lo compré más adelante y Circo Beat. Ok. ¿No compraste 30 años por el amor? Sí. No, sí. Ah. Pero no lo compré ahí, ni bien salió. Ah, está bien. Ahora sí. Bueno, en ese año, en el 92, llenó 10 veces el Teatro Gran Rex. Tranquilo. Tranquu. Sí. Y en ese año, medio año, vendió más de 175.000 unidades. Hoy el otro día... Debe tener un lindo plazo fijo, Fito. El otro día... No sé si tanto. Sí, por las regalías, me parece, ¿no? ¿Vos me estás cargando? No sé. Con un disco se arregló la carrera, vos. Pero olvidate, claro, sí, con ni hablar con la ese carrera. Sí, ni hablar con pero ese disco, seguro. Olvidate. Aparte que no fue solo eso, Fito. Que podría haberse quedado quizá con eso, pero fue mucho más su carrera. Sí. Sí, está recontrahecho, pero... Un disco que ha sido recontrainterpretado y analizado por sus fans y sí. Porque cuenta, digamos, dos historias de amor, uh-huh. Una pasada y una presente. Sí. Y todo el disco conocido, ¿no? El disco tiene un relato, decís. Todo el disco está atravesado por esas dos historias de amor que hay quienes la consideran que las dos historias de amor están puestas en el mismo nivel. Claro. Aparte con dos personas conocidas. Con dos personas conocidas, claro, Fabiana Cantilo y Cecilia Roth. Cecilia Roth. Y le suma un poco de épica a eso, ¿no? Sí, hay una historia linda de un tema que vamos a escuchar, que es Un vestido y un amor. A ver. Este tema lo compone él. La a ver, a ver. ¿Qué te pasa, por favor? Me quedé con ganas de ir, che. No me daban las fechas para ir a verlo a algún lugar, a Buenos Aires, Córdoba. ¿No? Está yendo bien, vas a querer ir a ver a Fito, vas al cine. Me hubiera gustado ir a ver a Fito. Tenés mucha guita. La historia de Un vestido y un amor es el tema, lo hace él la primera noche que está con Cecilia. Ellos se conocieron en una fiesta de disfraz en Punta del Este. Él estaba, era como su amor platónico, porque lo había conocido en una película, qué sé yo. Y nada, él era pibe, no tenía ni 30 años cuando la conoce en esa fiesta de disfraz. Y él cuando la conoce le dice, nena, servime un vino. Y ahí empezó esa relación. Y este tema... Machirulo y respetuoso. Sí. El vestido, un vestido y un amor. Esa noche, después de pasar una noche, creo hot. Yo, Dígalo, fenomenal. Dígalo hot. Ella lo echa a él. Y sí. Imagínate que arrancó diciéndole, nena. Nena. Nena. Bueno, ella lo echa a él porque recordemos que ella estaba casada con Gastón Gil. Pero en el momento que sale con Fito estaba casada, ¿sí? Ya estaba separada. No, no, no. Estaban ahí. Estaban ahí. Ay, estaban ahí. Patalana. De hecho él cuando se entera de que ella había aceptado una invitación de él a salir y eso, ahí es como que hablan y se corre. De hecho, ella ha dicho que es su mejor amigo, Gastón Gil, hoy. Uno de sus mejores amigos. En fin. ¿Y con Fito hay fuego? No, me parece a mí Fito está más enganchado con Fabiana Cantilo que con Cecilia Roth. No, pero Cecilia Roth dijo algo en la semana, como que es un fuego que nunca se apaga. Y es una historia. Una relación contigo. Ella la fue a ver. Sí, de hecho sus hijos, Cecilia Roth, la hija Margarita, la hija que tiene con Romina Ricci, muchas veces se queda en la casa de Cecilia con su hermano. Y nada, tiene una relación por lo que sano, se ve muy linda. Todo sano. Bueno, termino de contar la historia de Un vestido y un amor. Esa noche ella le dice que se vaya. Y él, nada. Flaco, él, dale, qué pesado. No se quería ir, obviamente. Estaba, imagínate, flasheando con una rubia porque para él, él después grande, lo contó. Sí. Después lo contó, era como el rock y las rubias. Era la rubia soñada para él, sí. El amor platónico. Y le dijo que no, se prendió un puchito, se sentó en el piano. En el piano del hermano de Cecilia. No, y no, ahí Fito. Nació sí, Un vestido no. y un amor. Y hay otra historia que está buena. ¿Quiere que cambiemos, no me acuerdo. Que probamos otro tema? ¿Que pongamos otro tema? Sí. Mira que hay varios. A ver, que elija lejos, a ver. Tumbas. Pétalo de esa. Pétalo de sal. Bueno, no, no es. No, pero usted cuente no mientras suena pétalo de sal. Hay otro tema que de hecho Cecilia Roth cuenta de cómo que lo escuchó por primera vez. Por eso digo que la historia de ese disco o las historias en ese disco comienzan antes de Cecilia Roth. Por eso digo que ahí los pone en el mismo rango al amor de Fabiana Cantilo con el amor de Cecilia Roth, porque dice Cecilia que esa noche en la que lo echó, a la mañana siguiente cuando él se va, se deja olvidado el Walkman. Y entonces quiso saber qué escuchaba. Y bueno, y en ese disco, en ese cassette que se pudo escuchar, elegante. Estaba no, otro de los... No estaba todavía. Otro de los temas que también están en este disco que tiene 14 temas, que es Tumbas de la Gloria. Ah, y ahí mira. Ella entendió que hablaba de una mujer y ella sabía que era Fabiana Cantilo porque ella también lo buscaba y sabía cosas de él. Cecilia lo había visto un tiempo atrás en una entrevista hablando de Fabiana Cantilo, que ya era su ex. Ya era ex de Fito, hablando muy bien y con un amor que ella lo sorprendió. Y Cecilia Roth dijo, yo quiero ser la ex de Fito. Claro. Yo quiero ser la ex y que hable de mí como ex, igual que habla de Cantilo. Tal cual. Así que ya, bueno, y ahí escuchó ella por primera vez esta Tumbas de la Gloria, que fue escrita obviamente antes de conocerla a Cecilia y que hablaba del amor de Fabiana. Así que nada, un tema que es un disco que la verdad que... Yo he ido descubriendo de grande, porque la verdad que yo, sinceramente a mí Fito me molestaba la vista. ¿Le molestaba la vista? ¿Qué dijo? ¿Qué me dijo? Sí, me molestaba la vista. ¿Qué significa me molestaba la vista? Su gesto, su... Su moverse, la forma que tiene. Sí. Como toca, sí, puede ser. Que todo así. Exacto. Me molestaba. De hecho, yo decía siempre que... ¿Cómo? El Pipo te molesta, porque el Pipo está lleno de tics. ¿Quién es Pipo? ¿Qué Pipo? El Pipo, el compañero nuestro. Ah, no. Compañero tuyo. No. Habla por vos. No, no, me molestaba. De hecho, yo decía que lo quería todo el tiempo imitar a Charlie. Después, con el tiempo, fui entendiendo y me fue... Quien me metió, en realidad, en Fito fue un compañero de trabajo, Lucas Talía, fanático de Fito. Y después, obviamente, con mi compañero que me enseñó todo lo que sé de Fito, me lo ha contado él y me o ha sea, hecho usted es escuchar. Una fitóloga hoy. No soy Sí. No, si no soy te baja para el precio. Nada una no fitóloga. No se baja el precio, sos una fitóloga. No, para nada. Digo, esto no lo va a ir a ver. Y lo que pasa que... Ah, viene la película ahora, ¿no? Se viene una la biopic. Serie. La biopic. Sí, una serie. Exacto. Que no sé de qué plataforma. No me acuerdo. Calculo que Amazon, me parece. No. Me parece... Yo vi imágenes ahí en Página 12. Amazon. Ya están los... Ya hay o un Netflix. Avance. Netflix, ¿no? Netflix me parece... No sé. La, Netflix, me parece que sí, vos seguro la tenés toda, así que no ya importa. Están los actores de ¿quién de va grande, a interpretar a Fito? De grande, Iván Hodgman. Yo no lo conozco. Después está Micaela Riera, que va a ser de Fabiana Cantilo. Ah, mirá. Micaela Riera, si le ves la cara, la conoces. A ver. Andy Chango, no la tengo acá. Andy Chango hace Andy de Andy Chango, pero por supuesto. Obvio. ¿Cómo Andy Chango no va a ser de Fito Páez si el tipo más parecido a Fito Páez? Hasta te juro, no sé si no le, hablando esto de la imitación de los gestos. No es sé más si Charlie. No. Es más Charlie que Charlie. ¿Te parece? No sé. Me da es más Charlie que el mismo Charlie. Me da Fito. Sí. Y después Julián Cartún, que va a ser de Luis Alberto Spinetta. Espectacular. El que menos se parece mucho a Spinetta, no lo tengo a Julián Cartún. No. El del cuelgue. Sí, o sea, ya se viene la biopic ahora, en breve. Sí. El amor después del amor es producida por el Rosarino, por Fito, y por Mandarina Contenidos. Y lo dirige Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal. Y con este tema mejor cerramos este sí. segmento de Fito. Gracias yo por traerlo. Gracias a usted como fitóloga recibida, gracias por traernos esto. De nada. Reemplacé a Lautaro hoy, perdón. Que se vaya, ¿sabe dónde está Lautaro, no? Con Fito solo nos queda tiempo para cerrar este programa del Club del Trueque este sábado. Un minuto para las 12. Nos vamos. Gracias, Pablito, por haber venido. Gracias por habernos iluminado y por haberla descosido, como siempre. Gracias, Mir, compañera. Un lujo tenerte, como siempre. Gracias a ustedes. La pasé muy lindo. Un programa de la hostia. Si ustedes la pasaron bien, seguramente del otro lado también. Gracias, Ale, querido. Nos vamos. Cuídense. Buen fin de semana. Lauti. Que esté donde esté, le mandamos un abrazo, un cariño grande al amigo. Disfruten el fin de semana, buena semana también la que viene. Nos reencontramos cuando tengamos ganas. Cuando tengamos ganas, en el 106.1. Ya viene Multitud con Eduardo Aguirre en Kermés. Chau.